Anda que no se está bien aquí, bajo la sombra de esta palmera, comiéndome un pescadito frito y bebiendo agua de coco. Y escuchando Postcinema. Lo que daría por oír un capítulo nuevo. Bueno, o porque me rescatara un barco. En fin. Es lo bueno de los episodios de Postcinema. Me hacen compañía y no me canso de oírlos. Aunque sean repetidos. Si tienes Postcinema, no te hace falta nada más. O sí. Ah, no sé. Mierda, me han encontrado. ¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido al episodio más esperado de todo el año, el episodio tradicional que hacemos todos los años, no nos falta una sola vez, que lo llevamos haciendo todos los años desde el año pasado, ¿sí? ¿Eh? Y es una tradición, que vamos a hablar de los fracasos de cine del año pasado, en este caso del 2013, y en esta gran ocasión estamos todos. Está Eduardo Ed Wood. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Está el increíble Hombre Pigaraza. Hola, ¿qué tal, amigos? Que para esta ocasión ha venido con el antifaz y la capa de los domingos. Nunca me lo quito. Cuidado. Y también desde ahí, desde La Coruña, desde el norte de España, está en el mismísimo corazón de Andalucía, Abraham Itorso. Hola, muy buenas. Pues ya estamos por aquí, listos y dispuestos. Que seguro que no me he visto ni la mitad de las pelis y luego a ver de qué hablo yo, pero bueno. Si son fracasos es porque no las hemos ido a ver. Por eso. Claro. Bueno. Amigas y amigos, los grandes fracasos del año pasado, del año 2013, fracasos en el cine. ¿Y por qué fracasos y no éxitos? Porque mola más. Mola más los fracasos. A los fracasos, ¿verdad? Las malas son las que molan. Las bueno, hay que decir también que Luis igual se incorporó a mitad de grabación, ¿vale? Así es verdad. Porque lo tenemos ahí medio tajado. Está comiendo, vamos. En Madrid come muy tarde. Sí, sí. Bueno, amigos y amigas, como todos los años en Postcinema, se va... Porque, como ha dicho Gonzalo... ¡Ay, no me he presentado! Yo soy Gonzalo. Claro. Este es el segundo año que hacemos esto de hablar de los grandes fracasos. ¿Pero por qué lo hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque a nosotros en Postcinema nos gusta regordearnos y meternos con las castañas de películas que han fracasado estrepitosamente durante el año. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque somos españoles y entendemos un rato del tema. Todas estas superproducciones norteamericanas que gastan millones de dólares no es nada comparado con los que trincan nuestros gobiernos en hacer aeropuertos inútiles, en enchufar a sus amiguetes o directamente en pagar la factura de alguna caja de ahorros en ruina. Pero vamos con el cine, ¿eh? En España, una entrada de cine, si tú divides, pues no sé cuánto cuesta, 7 euros y medio o 10 euros si es con gaficas de 3D. Sí. Hombre, si estás en Madrid es más caro, ¿eh? Es más caro, depende de las provincias también. Sí. Si dices, venga, el 21% se lo lleva directamente sin mover un dedo los impuestos. ¡Hala! Topa a mí, sin hacer nada, ¿eh? Señor Montoro, ¿qué más joder? Señor Valls. Y el 79% restante, la mitad es para los cines y la otra mitad pues para las productoras de las películas. Pues ¿vale? Yo he salido en prensa que el 60% es para la productora y el 40% para el cine. Comentaban aquí en La Voz de Galicia, en la parte de atrás, hoy, un distribuido, o sea, uno que tiene un cine. Pues yo en la tele también escuché por yo, lo que estoy diciendo ahora. Por eso. Sí, no, que puede ser. ¿Eh? Que este se quejaba, entonces como se estaba quejando, seguramente cambió los porcentajes. No, hombre. No, pero a lo mejor las salas más pequeñas sí que se les lleva más a productora y las grandes salas, como, yo que sé, por ejemplo, Cinesa, que es una una especie de franquicia a nivel español, pues igual. Pues podrá negociar a lo mejor mejor. Bueno, pues esto más o menos, ¿eh? Amigos, que tampoco pasa nada porque sea de otra manera. Bueno, el caso es que si este 21% de que se van de impuestos se gastaran en educación y en sanidad, no, pues de puta qué madre. Dice, ¿pero qué dice? Pero ¿qué no, qué no, dice? aquí ah. Comunista, rojo. Comunista. Porque a mí hay que gastar los impuestos en pagar tus cenas, tus coches oficiales. Exacto. Claro, no. Los pufos de tus amiguitos, de Sacir. Claro. Es lo que mola. ¿Y qué de lo mío? Que no, vamos con el cine, que nos estamos viendo, amigo. Este año yo creo que ha sido el gran año de la ciencia ficción, ¿vale? Vale. Ya no por calidad, sino por cantidad, porque ha habido un montón de pelis, ¿vale? En calidad, pues ha habido de todo, porque ha habido, pues... por ejemplo, buenos ejemplos de que han sido, que han tenido muy buena crítica y muy buena taquilla, como la última de Star Trek. La de... Star Trek en la oscuridad. Sí, sí. Vamos, la ira de Khan. La ira de Khan renovada. La ira de Khan renovada, con Sherlock Holmes de Khan. Sherlock Holmes, sí. Y bueno, que también ha habido otras, por ejemplo, que se han quedado así en tierra de nada y que han tenido críticas, pues, ni buenas ni malas. Y como Elysium. ¡Wow! Está muy bien, Elysium mola. A mí, sin ser una obra maestra, como digo, sí, ni hacer un gran taquillazo, pero la idea es muy buena. ¿Vale? Sí, mira, la idea es del principio del siglo XX. El socialismo. Pero es entretenida. Pues explíquenle el socialismo. Bueno, sí. Sí, vale. A esa película se han dado muchos palos y yo creo que no merece tantos palos como otras, que son mucho peores. Una película que es decente, se puede ver y disfrutar. Pero mira, amigos, es de pura actualidad esa película. Los ricos se cansan de la chusma, de los claro, pobres, y dicen, nos montamos un satélite allí claro, en el espacio sideral. ¡Qué novedad! Para que no nos toquen. Esto es igual que pasa aquí, Gonzalo está montando, sí, pero bueno, sí, un palacio y ala, que los demás... Sí, sigue siendo, si decimos que es un remake, sigue siendo un remake de Metrópolis, de Friedland. Sí. Bueno, también es verdad. Además, se ve muchísimo lo que están arriba y abajo, o sea... Pero lo que estaba diciendo yo que es de actualidad... Nos olvidamos un poco. Se enfada, Eduardo. Es que en los ricos tienen una cabina, en cada casa hay una claro, cabina, que sí, te metes, dices, ¡ay, que tengo... ciática! Que me duele el culo. Y le das a un botoncito y te lo cura. Bien. Claro. En vez de este conocimiento, esta tecnología, pues llevarla a toda la humanidad y tal. No, ¿Para qué? Los ricos, solo. Los pobres que se jodan. Oye, Eduardo, ¿tú crees que el público yankee americano pilló el mensaje? No, qué va, los americanos no pillaron el mensaje. Por eso fracasó en América. A ver, el mensaje de esta película estaba claro, ¿eh? Y conciso. Sí. O sea, si no lo pillas, ya. El mensaje era claro. Jodie Foster era una hija de puta. Sí. Es mala, Jodie. Bueno, pues eso, que. Actualidad, si no tienes ni un duro y no te puedes hacer la sanidad, pues te mueres. Y si lo tienes, pues sí, pues lo que le gustaría a nuestro amigo Marianín, ¿vale? En fin, como iba diciendo, ha habido muchas pelis de ciencia ficción, ¿eh? Una que ya ha estado ahí también con críticas desiguales y que se ha quedado. Ha cubierto gastos por los pelos, ha sido Pacific Rim, ¿vale? Oh, a mí me gusta mucho. La película friki por excelencia, Pacific Rim. A mí me mola un montón. Sí. Es una película mala, la verdad es que como guión no tiene... Pero no es que sea mala, es una peli que es lo que es. O sea, claro. Pero lo bueno de esa película es que lo que te ofrecía es lo que te da, no te engaña en ningún momento. Te dice, mira, te voy a hacer una película, y además la hace nuestro amigo Guillermo del Toro, que tiene todo nuestro amor. Sí. Y te dice, mira, voy a hacer una película en la que Mazinger Z le va a dar de hostias a Godzilla. Y lo que vas a ver es Mazinger Z cascándose con Godzilla. O sea, claro, no te da nada que no te haya ofrecido. No, pero está muy bien. Lo que pasa es que mucha gente iba pensando que le iba a hacer una historia que iba a ser la polla. Y dijo, es algo del cine y solo he visto un robot pegándose con un monstruo. Coño, pero si es que no quería ir a ver. Es que ¿Qué no quieres? ¿Qué quieres? La introspección. Claro. ¿Qué quieres ahí? La introspección en la mente de Godzilla, que es sus problemas que tiene ahí en su vida diaria, Godzilla, con su familia. ¿Qué quieres? Es que a la gente que tenemos 30 y tantos años que vimos Mazinger Z de pequeños, es una pasada. O sea, yo fui al cine y estaba ahí medio orgásmico toda la película. Una gozada. Sí, y aparte está muy bien rodada porque todas las escenas de acción se ven, sí, ¿vale? En pelis como Transformers no te enteras de nada, empiezan a dar volteretas los robots, a salpicar piezas y eso, y no ves nada, no te mareas además, sí. En esta ves todo, o sea, ves la lucha que ¿Por qué el robot no saca un pistolón y le arrea cuatro tiros? ¿Por qué no? ¿Por qué es mejor luchar a puñetazos? Claro. En lo deportivo. Que si no se acabaría con todo. Porque es una lucha entre caballeros. Claro. Claro. Y bueno, y luego, pues eso, hemos dicho que hay películas de ciencia ficción que han estado bien, pero que ya en taquilla no han sido gran cosa. Y hay otras que han sido una mierda directamente en todos los sentidos. Bueno, bueno. Como, por ejemplo, After Heart. ¿Cómo? Vale. After Heart. After Heart. ¿Cómo se dice? Will Smith. A ver, tampoco es que yo tampoco considero que haya sido una mierda. O sea, la idea estaba bien. Lo que pasa que es que el hijo del Will Smith es como, vamos, como poner un pedazo madero ahí a interpretar, ¿no? Le pones ropa a un cacho tabla y lo mismo hace. Oh, pero Will Smith haciendo dos de serio. No. Ah, pero a ver. Es una película que Will Smith dijo: yo quiero que mi hijo tenga el éxito que tuve yo cuando hice El Príncipe de Bel-Air. Sí. Como ahora El Príncipe de Bel-Air ya no lo podemos hacer porque a nadie le mola que un tío vaya haciendo rap, me va a inventar que se va al espacio exterior y lo peta. Y hizo una mierda que encima yo, que tonto de mí, me la vi la película y al final pone dirigida por Night Shyamalan. Y digo, ¡no, Dios mío! No. ¡Qué bajo has caído, Shyamalan! Will Smith te pone un fajo viento y dice: sí, hago la mierda que quieras. No, pero a priori, a principios de año, esa película era una de las más esperadas porque lo de la dirigía Shyamalan. Y Will Smith, que dajero, tiene mucho tiro en taquilla, siempre la ha tenido. Hombre, y la película realmente, yo no sé qué fracaso ha sido o no, pero según dicen en América, todo lo que hace Will Smith es el Midas de actual. Sí, sí. Y todo lo que hace lo peta. En América ha sido un fracaso total. Un fracaso. Lo que pasa es que ha recaudado, en el resto del mundo, ha recaudado bastante y ha cubierto, solo ha perdido 8 millones de dólares. Sí, Lo que más o menos le pasó a Pacific Rim, que también en América fue un fracaso y gracias a que en el resto del mundo. Claro, en China. En China la vio la misma gente que en Estados Unidos, prácticamente. Y se rumorea que va a haber una segunda parte porque fuera de Estados Unidos sí que tuvo. Aceptable, ¿no? Es una película que Pacific Rim en Oriente habrá funcionado muy bien, ¿no? Porque allí tienen toda la cultura, joder, Japón con toda la cultura que tienen de los mechas. Lo que pasa es que en Japón son muy suyos. Si no lo han hecho. Ah, bueno, sí, es verdad. Entonces, es en China. En China sí que en China ha recaudado más de 100 millones de dólares en la de Pacific. Bueno, el nuevo mercado es China, hay que ir a China allí. Pero, invadir a los chinos. Aunque estas películas se han quedado así en tierra de nadie también, o que han pedido un poquito de dinero, este dinero se recupera con las ventas de DVD y Blu-ray, que luego se recuperará cada vez menos. Y la venta de DVD, eso sí iba a decir, porque hace bastantes, cuando el alquiler de videoclub estaba por todo lo alto y todo eso, los beneficios de la peli más o menos se repartían así. O sea, las tres décimas partes eran de lo que habían recaudado en el cine, ¿vale? En las salas de cine. Luego, el 6 décimas partes era para el mercado de vídeo, tío. Y una décima parte más o menos era de lo de las televisiones. O sea, este era más o menos donde saca el dinero que daba una película, más o menos. ¿Os habéis enterado, chicos? Más o menos. Pero esto ha cambiado, evidentemente, porque ahora el videoclub ya ha muerto. Videoclub. Cada vez se compran... Es una pena. Yo recuerdo ir al videoclub y descubrir cosas, auténticas joyas, por la carátula del videoclub, ¿no? Que eran unas carátulas Y claro, ahora eso se ha perdido. Claro, ¿sí? Eso era una cosa muy importante antes para venderte la película, ¿no? Que era la carátula, que ahora ya la carátula, el cartel ya no funciona tanto, porque ya muchas veces vas a ver la película por otras cosas, ya no tienes esa cosa de ir al videoclub, revolver y decir, oye, esta tiene una pinta cojonuda, salen aquí unos bichos pegándose de leche, salen aquí unos monstruitos, no sale tal. Sí. Y muchas veces te llevas el chasco. O sea, la carátula no tiene nada que ver con la carátula. Todas estas películas de espada fantasía. Uh-huh. Todas estas, yo, de hecho, creo que en el videoclub que yo iba, el tipo de videoclub cambiaba las cajas de las cintas. Porque lo que tú cogías no tenía nada que ver con la película. Muy bien. Y hay otra de ciencia ficción que no hemos nombrado, que bueno, también había que meter en el mismo saco, que es la de Oblivion, ¿no? La de Tom Cruise de este año. Oblivion. Dios mío. Pues, mira, Oblivion tiene una cosa a su favor, que es el diseño está muy bien diseñado, lo que es la estética está muy bien. El arte conceptual. Si lo hubiera hecho en los 80, lo hubiera hecho Moebius. Ahí, hola. Pero tiene un fallo. Que está Tom Cruise. Pero que está Tom Cruise en pantalla. El 90% de la película está Tom Cruise en pantalla. Ese es el problema que tiene. Que sale, bueno, sale, no el 90, el 100%. Y luego al final sale clonado el tío, pero para ya. Sí, es que es una mezcla de Moon y... Sí, y además es, y lo malo es que es muy previsible la película. Sí, del todo. Tú mismo sí, te anticipas sí, a lo que va a pasar, entonces eso... Y el final es muy Casa de la Pradera. Ya te pero digo. Totalmente, o sea, sí, sí, sale una casa en una pradera. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero aún así la película está entretenida, está muy bien hecha. Eso es lo sí, que... Sí. Bien hecha está, lo que hemos dicho. Sí, pero por las ejemplo... Las navecicas y todo. Pero con si la comparamos con After Earth, After Earth sí, también está muy bien hecha. No, no, está bien hecha. No, pero... en la nave, el pasillo de la nave... Era un desastre. Las naves de After Earth son un desastre. Sí. Pero en After Earth, por ejemplo, el diseño de bichos y tal, que está mal. O sea, pero si hay una escena, la escena del águila... La visualmente escena, es tragable la película. Pero es vergonzosa la escena del águila, tío. Joder. Aquí vengo a defender las causas perdidas y la manera. Pero sí, es que consiste. ¿Para qué me habéis llamado? El episodio de hoy consiste en hablar mal de las películas. No, nunca se puede hablar mal de una película. Vaya hombre. Pobre Will Smith, estará llorando en su casa. Se ha perdido dinero. Tú imagínate las navidades en casa de Will Smith. Con su hijo ahí, deprimidos todos. Ah, pero tiene una hija que está cantando o algo así, ¿no? Igual es a la que les trae los beneficios este año. Ese sí está forradísimo, el Will Smith. Es el actor más mejor pagado. A mí Will Smith, su mejor papel fue en la película esta de Kevin Smith de La chica de Jersey, que salía haciendo de sí mismo, riéndose de sí mismo. Y ahí le di un 10. Vale. Will Smith. Es verdad, salía era ahí, un cameo. Ahí es donde le di un 10. Las demás, Independence Day. Peliculón Independence Day. Bueno. Y bueno, y luego ha habido un montón de películas que han sido... que han tenido mucho éxito, pero tampoco han sido redondas del todo. O sea, por ejemplo, la película que más ha recaudado este año ha sido Iron Man 3, ¿vale? Bah. Y no es un peliculón, no, que diga, no son Los Vengadores. Más de las tres de Iron Man, yo creo que es la peor. Sí, yo también. Sí, sin ninguna duda. Debo ser el único que le ha gustado a Iron Man 3. A mí me ha gustado Iron Man 3. Gustó, ¿eh? No. A ver, es una película... la más floja de las tres, pero no sé. Es la más floja. De las tres es la más floja. Pero ha recaudado 1.300 kilos. Porque solamente... En todo el mundo. Pero porque está Disney detrás y Disney dice... Manda una carta a todos los que son fans de Disney y dice, ir a ver mi película, y la gente va. No, y porque las otras dos habían estado muy bien y Iron Man en cine tenía su tirón y Los Vengadores funcionó, entonces toda la gente fue más a verla y hubo muchísimos defraudados, precisamente por eso, porque hubo mucha gente que fue a verla. Sí, sí. Y luego mucha gente, fans de lo que es el personaje del cómic, se les defraudó porque cambiaron muchas cosas, sobre todo el villano lo cambiaron mucho y tal. Cosa que a mí no me parece mal, pero a la mayoría de la gente que es aficionada al mundo del TVO sí que le tiró mucho para atrás y causó la decepción de la película. ¿Va a haber, más partes? Seguro, ahora Iron Man 28. Lo que pasa es que el Downey Jr. ya está un poco cansado del papel. Le darán de Iron Man. 50 millones más. Sí, y eso se arregla con dinero. Claro. O sea. Es un vendido, Downey Jr. Bueno, luego, por ejemplo, hemos hablado antes del Hobbit. ¿Sí? No sé si en Petit Comité ya estábamos grabando eso, pero... ha sido un éxito porque ya más de 800 recaudados, pero tampoco llega a las cifras del Hobbit, de la primera parte del Hobbit, que recaudó más de 1.000, y de crítica ha sido también regulera. Sí, porque se la ha criticado bastante y la gente, yo creo que con el Hobbit ha pasado... O sea, el Señor de los Anillos creó una escuela, las sí, películas de espada y brujería ahora tienen que ser todas medio el Señor de los Anillos. Sí. Y el Hobbit se notó mucho que era aprovechar ese filón. Vamos a hacer tres partes del Hobbit, no sé qué... Claro, los que nos hemos leído el libro decíamos, pues si de Señor de los Anillos ha hecho tres partes y del Hobbit haces tres, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué más lo vas a meter? A mí me entretuvo mucho el Hobbit, pero es verdad que es una adaptación que es que no hay nada del Hobbit, sí, del libro. O sea, no hay nada. Está todo estirado, claro. Pero a mí la verdad que me divierte mucho y yo me lo he pasado muy bien viéndola y me ha encantado. Y cada vez que salía una cosa nueva, yo estaba maravillado con todo lo que estaba pasando ahí, no sé... A mí me ha encantado la película, así que es verdad pues que te lees el librillo, que es un librillo súper fino y que además está contado en plan cuento infantil, y aquí pues no está un cuento infantil, hay muchas más cosas, mete la relación esta de la chica de Tiria no me acuerdo el nombre. Y la elfa es rara, sí. Sí, y claro, pero me parece que funciona muy bien. Me parece que está muy bien. Si es que la película se podía haber llamado Legolas y su novia se van por el bosque de aventuras. Mira, a mí el Hobbit de esta segunda parte, mi mayor decepción fue: va a hacerla el Hobbit Guillermo del Toro, y todos estábamos ahí, ¡ah, Guillermo del Toro, guay! Cuando dijo, no, que le va a hacer yo, que soy Peter Jackson, ya hizo la primera parte, que dijimos todos. A ver, son 3 horas de película de los tíos andando. Pero, espera, o sea, si una ya, cosa, si ya la primera de los Anillos era gente andando, la primera del Hobbit era 3 horas de gente andando, y decías, coño, algo más, no sé. Ya vale. No, la primera hora es la llegada a casa, o sea, es la cena. Se van a cantar ahí una hora cenando. Pesados de los enanos cantando, por Dios. Que está, no, muy, claro, bien, que está muy bien. La primera, yo, por ejemplo, vi la primera y dije, yo a la segunda no voy ni de coña. O sea, pues yo me vi la primera y me quedé maravillado. Y es más, antes de ver la segunda, me he visto la primera para tenerla fresquita y me ha vuelto a encantar. Además, me he visto la versión extendida y sí, que me ha gustado mucho. Y a mí no me importa que se tienen una hora cenando, que me lo paso pipa con los enanos y los disfruto. No, a mí no me importa, pero es que a mí el Hobbit me parece que ha sido: voy a volver a hacer el Señor de los Anillos, os voy a volver a vender la misma película. Sí. Y incluso había muchas escenas que eran clavadas al Señor de los Anillos. Entonces yo dije, Peter Jackson, me gusta mucho lo que has hecho hasta ahora, pero ya no te doy un puto duro más hasta que no hagas otra cosa que me convenza. Bueno, porque... ¿Haces Tintín o qué? No, luego va a hacer otra vez... No, mira, te voy a decir lo que Arara, pasó... Simalillón. Te voy a decir lo que pasó con el Guillermo del Todo. En un principio las iba a dirigir, sí, las del Hobbit, sí. Y Peter Jackson iba a ser el productor. Uh-huh. O sea, Guillermo del Toro, al ver el mogollón y el... Claro, al ser 3 películas, tenía que tirarse 3 años y pico en Nueva Zelanda. ¿Vale? A ver, pone gordico ahí en Nueva Zelanda. Y él, Chile, pues, y es agobia. Y Guillermo del Toro se agobia. Cada vez que tiene un proyecto largo, Guillermo del Toro se agobia. A Guillermo del Toro le gustan pim pam. Venga, proyecto, venga, guión, pim pam, ruedo, gala. Otra. No aguanta el estarse ahí 5 años preparando una película. Sí, sí. Es que es un coñazo, ¿eh? Y claro, a Peter Jackson le pilla más cerca que casa. Sí, claro. Y a él dice, pues ya que no puede este, pues lo hago yo. A mí me parece bien. No, estoy aquí criticando porque soy muy crítico con esto, pero... El director de Primer se pegó 2 años. Ese era el puto amo. Lo hacía todo. Eso para la edición, más otro para prepararla. Bueno, pues eso. Que ha habido películas que son, por ejemplo, Superman 3. O soy Superman 3. Peliculón Superman 3. Callado. Superman Robot. El Hombre de Acero, perdón. Sí. Es que no sé por qué coño he dicho Superman 3. Porque es la que te mola, reconócelo. El negrico ahí dándolo todo. El negrico ahí. Los videojuegos. El Hombre de Acero también ha hecho 700 millones, pero tampoco ha sido Los Vengadores. No. Ya os digo, ahora parece que se les exige a todos más. Ya ha tenido críticas también. Sí, ha habido mucha gente. Enfrentadas, el ¿sabéis? Y el Hombre de Acero le ha pasado que o la amas a muerte o la odias a muerte. Sobre todo el género fan de los lectores de Superman y tal. Hay mucha gente que ha dicho, esto es una mierda, y otra mucha gente que ha dicho, oh, esto es Superman que estábamos esperando. Pues a mí, yo me quedo en medio. A mí me gusta, pero tampoco veo ninguna maravilla. A mí me pasa igual, ¿eh? Es un intento de nolanizar a Superman, es. Que es un personaje que no admite muy bien ese tipo de introspección, ¿no? Porque es que Superman es el estandarte de la luz y del sol y todo. Y claro, ¿qué haces? Haces una película oscura así, con los problemas de Superman y tal. Pues no le encaja muy bien lo que es eso que le han metido, la novelización, ¿no? Que le han metido al personaje. No le sienta muy bien, pero bueno, al fin y al cabo la película tampoco está mal. Yo lo he visto y está bastante entretenida. Está bien. Sí, ¿no? Está entretenida. Tiene dos fallos que yo creo que son los fallos más gordos de la película, que es uno es ese, que no se reconoce al Superman, al icono de Superman, de sí. el superamericano este. Y otro fallo, que cuando destruye Metrópolis, que tendría que morir ahí millones de personas, porque es una ciudad tipo 1000 veces Nueva York, sí. No se ve ningún cadáver. Nada, ni se ve nada. Parece que solo estén en Nueva York los del Daily Planet, el negrico ese ahí con la otra. Se piensa en el público infantil. Pero hombre, no sé, en Los Vengadores había gente que moría y no pasaba nada. Y de mano de los críos. No, bueno, es igual, yo qué sé, es igual que el Señor de los Anillos. Tú ves el Señor de los Anillos, yo lo he visto con mi niña alucinando y tal, pero es que no hay sangre, ni mueren los orcos y no hay sangre. No, hay sangre de orco. Pero tío. Que es de otro color. La sangre negra esa. Pero es negra, no se ve sangre, ni se ve nada. O sea, es que a ver, los niños tampoco son idiotas. Es como, lo que pasa es que claro, el mercado americano, hay una cosa que a mí no me gusta nunca nada, que puede haber mucha violencia, pero no puede haber nada de sexo. Si sale un pezoncillo de una teta, ya... Oh. Y sin embargo, si arrancan cabezas, no pasa nada. Mientras no salgan chorros de sangre, claro. Si haces solo Holocausto Caníbal, que sale sangre hasta por el dedo del pie, pues ya se escandalizan también. Que los americanos son raros. Ya te digo. Bueno, y un caso raro que ha habido este año también, otra de ciencia ficción, ha sido la segunda parte de Los Juegos del Hambre. Está del... Esto en llamas. ¿Cómo se llamaba? Esto en llamas. Sí, no sé qué. Los Juegos del Hambre 2. Sí, la 2. Vamos. Ha salido 2. No. No, pero es que da la casualidad que esta segunda película es mucho mejor que la primera y también ha sido un exitazo del copón. O sea, que a mí me sorprendió, porque la primera no me gustó una mierda. La mierda. No me gustó nada. Steinayer. Encima me leí los libros, bueno, me los escuché, los audiolibros, y la verdad es que te enganchan los libros. Que sí que están muy entretenidas. Estas son pelis entretenidas, tío. Al meollo. Bueno. A ver, los Juegos del Hambre, la primera por lo menos, era una mezcla de un montón de películas de los 80 y 90. Sí, pero para hacer una, para hacerla, sí, para actualizarlo a la gente de ahora. Coño, pues que se vea la gente las películas viejas. Ya te digo. No, pero está basado en un librito. Sí, pero que está muy mal contado. No, encima que está muy mal contada la primera. Está muy mal hecha. Muy mal hecha. A mí yo la primera la vi, no me gustó, y la segunda no me pillan. Que no. Yo me veo la de Schwarzenegger, bueno, esta de, del programa ese de televisión, y los presidiarios, perseguido, y me lo paso mejor. ¿Qué es que te diga? Pero la segunda parte de los Juegos del Hambre no la he visto. No la he visto, y además, la serie de Schwarzenegger es como el vino, que según el tiempo va mejorando. Además, en esa sale el motorista con ruedas de pinchos en la moto. Sí, súper divertida. Muy bien. Pero bueno, vamos con los fracasos, ¿vale? Bien. Antes de entrar en la... ¿Dos horas después? Antes de adentrarnos en los 10 fracasos más estrepitosos del cine yankee, porque digamos que todas estas son películas yankees, ¿vale? Sí. Vamos a decir las que casi... Bueno... Las que casi fracasan. No, casi no. Han fracasado porque han querido, por ejemplo, se han querido copiar de las pelis de Crepúsculo, ¿vale? Que han sido Ciudad de Huesos y Tejos, ¿vale? Que son unas pelis también, sí, para adolescentes, de amoríos, unas de vampiros del espacio, algo así, una cosa muy extraña. La del Tejos. La de Tejos, esa. Además, esa es de la misma que hizo Crepúsculo, en realidad. Y ha vuelto a hacer la misma fórmula de el vampiro que se enamora de una niña. Pero que es un extraterrestre, que se mete en el cuerpo, sí, algo así. Es un vampiro, es alien. Que viene alien, es un majo y se enamora de una. ¿Y la iglesia qué hizo de esto? La iglesia está en contra. Aborto no. Bueno, pues estos dos subproductos han fracasado. O sea, que no creo que se hagan más secuelas. Luego había otros que están ahí porque se han estrenado en Navidades y están todavía, por ejemplo, La vida secreta de Walter Mitty. ¡Oh, por Dios! Que ahí no, la película que más odio. No. ¿Pero la has visto? No pienso verla. Pero, por Dios. Una de mis películas favoritas es La vida secreta de Walter Mitty de Danny Kaye. ¿Cómo pueden hacer un remake de eso? ¿Está en el videoclub? Sí, está en el videoclub. Pues no te la paso. Pásame. Esa película es genial. Yo la he visto mil veces, es súper divertida. Pues decían, el nuevo Forrest Gump, tal y cual. Bueno, y me la hace el tipo este, el Adam Sandler este, ¿no? El Ben Stiller. Dios mío. Yo ese día que me enteré que hacían Walter Mitty, dije, Walter Mitty, por fin. Y veo que lo hace este tío, que encima no tiene nada que ver con la película original. Lloré. Yo estuve llorando una semana. Uy, pero no la ponen nada mal. Yo no la he visto, pero la verdad que no la ponen mal. La ponen muy bien. Picaraza, pero pues bueno. Ver la antigua, que es mucho mejor. Bueno, pues Danny Kaye es el puto amo. Se han gastado. No hace una película mala. No, eso es cierto. Se han gastado un montón de pasta en hacerla y se han quedado un poco ahí. A mitad camino. Pero lo que pasa es que esa todavía está en cartelera, entonces todavía sí, está por eso rodando, tiene más posibilidades de que se salve, sí. Luego hay otra, no vayáis, que es un remake que de momento está siendo un sonoro fracaso, que es Old Boy. Es un remake de una película. Pero Old Boy se ha estrenado ahora mismo. También se ha estrenado. Por eso digo yo. Todavía ni se ha estrenado, me parece. O por ahí anda la cosa. Estamos en un preámbulo. Se ha estrenado en. Ya te digo, en Estados Unidos se ha estrenado y ha sido. Aquí es Buda y los datos a fecha de hoy. Claro, a fecha de hoy. Claro, esto es lo que pasa. Que las últimas estrenadas pues están ahí que a lo mejor se salvan, ¿sabes? Bueno, el caso es que eso, que estas. Hay algunas que todavía no son fracasos del todo porque todavía no están en las salas de cine y faltan países por estrenarse. Pero vamos a las 10 primeras. Bien, por fin. El número 10, ¿sí? Todo un clásico del cine de acción de los 80-90. Sí. El gran Arnold Schwarzenegger. Sí. Hombre, Schwarzenegger. Este no, la película The Last Stand. ¿Vale? Es una película dirigida por Ji Won King. ¿Cómo se llama en español esta? Se llamó así, The Last Stand. Se llamaba. Sí. El último desafío es en español, me parece. El último desafío. Abraham. Bueno, esta película es de la Lionsgate. Sí. Costó 45 kilos. Sí. O sea, que tampoco es una que digas, me he gastado un mogollón. No, no. Encima de los 45 kilos, 40 le irían para pagar a Schwarzenegger. Casi. Sí. Recaudó en todo el mundo 48, por lo tanto ha perdido 21 millones de dólares. Pero yo sé la causa. La causa es que el malo es Eduardo Noriega. No, esta película, la verdad, que da un producto para entretener al público, pero es que el Arnold Schwarzenegger se le ve agotado y cansado y viejaco. El otro día vi la película que hizo con el Stallone, la de la cárcel. Sí. Ah, la de la cárcel. Y ahí está estupendo. Pues también, No. Ahí eso está estupendo. Pero esta película, o sea, el tío se le ve agotado, o sea, cansado de todo, que pasa de todo. Esta es la canción. Esta es la canción que era como un poli o algo así. Sí, como sí, esta es la del poli, sí, que es el cheri del pueblo, y entonces va a pasar por ahí Eduardo Noriega con el coche, porque por lo visto está huyendo en un coche, y es un capo de la droga, y este dice, por mi pueblo, este tío no pasa o me lo cepillo, ¿no? Y va. Es como acorralado, pero... Una cosa así, pero vamos, que es un homenaje a los 80, es una película ochentera por todos los lados, pero de ese peor 80, de las peores películas de los 80 de videoclub de la estantería del fondo, ¿no? O sea, es que Eduardo Noriega está como el culo, pero mal, este hombre... Este hombre está ya cansadete. Era el regreso de Gobernator, que ya hacía ya pues eso, la primera película que hace desde hace no sé cuántos años. Y uff. Sí. Uff, le pobre. La verdad que una película para entretener, pero es que no entretiene. Incluso parece que Schwarzenegger contagia a todos los demás actores. Y se vuelven todos viejos ahí. Y dice, no, sí, están todos como que pasan de todo. Muy floja la película, muy floja, la verdad. Sí, luego eso, que van con helicópteros y por mucho que corra el coche, cojones, los helicópteros le cogen, y aquí no, aquí pisa el acelerador y los helicópteros van y se quedan atrás. Y dices, anda ya, toma por culo. Es que el helicóptero era de los 80, estaba ahí viejo. Yo creo que esta película tampoco engaña a nadie. O sea, sale el choche, tiros... Eduardo, sigue engaña, porque no entretiene. O sea, tú vas, sabes que es Schwarzenegger, sabes que es Eduardo Noriega, y dices, bueno... A ver si me entretengo un rato. A ver si me tengo, pero la verdad, no entretiene. No. Claro, es que después de haber visto... Después de haber visto las de los mercenarios, que son entretenidas, divertidas... Pero pues, ves la siguiente de Schwarzenegger y Stallone, la de la cárcel, no sé cómo se llama, la plan de fuga, sí, ¿sabes? La plan de fuga. Uh-huh. Que es un producto para entretenerte, coño, eso sí que te tiene. Y ahí hace de viejo. No, está fresquico. No. Bueno, ahí la edad más o menos no importa, él está en prisión, es uno que trabajaba con un mafioso muy conocido y tal, y es una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, y lo tienen ahí en una prisión escondido, en una prisión al margen de la ley, la prisión, y la verdad que esa película es súper entretenida, está muy bien, hombre, y además ver a estos dos juntos, o sea, a mí me emocionó, ¿no? Que de repente cuando salen los dos juntos en la cárcel y se encuentran y te dices, joder, qué guay, ¿no? Eso. Es que ver estos dos juntos es como ver juntos a Robert De Niro y al Pacino. No, es mejor. Bueno, pues hablando así de cárceles, que habéis estado hablando de cárceles. Ya que habéis de cárceles, vamos a hablar Y Torso, no sé si habrás visto tú una serie que se llama Orange New Black. Sí, está muy buena, tío. A mí me está encantando. A mí me gustó mucho. A ver, es muy blandita, es de cárceles, pero al final todos los que están en la cárcel tienes en su corazoncito y parece que dice, pero ¿cómo esta gente puede estar metida aquí en prisión? Con lo buenas personas que son, ¿no? Todos. En el futuro los malos están en la calle y los buenos en la cárcel. Pues más o menos es lo que pasa en la serie, ¿no? Es como Minority Report. Pero está muy bien, está muy bien. Que el primer capítulo era así muy... que iba a haber mucho sexo. A mí me pareció eso. Que... Por eso la veías, ¿eh? No, que tenía muy... iba a ser más radical, así, más potente. Sí, y al final poco a poco se va diluyendo un poco, pero está muy bien, aún así. Pero está muy bien, porque enseguida coges cariño a los personajes y además que las historias son como muy humanas y te llevan por ellas muy bien. Y bueno, la serie es de Kenji Kohan, que es la misma que hizo la de Wits, y tiene ese aire de Wits, ¿no? O sea, el que haya visto la serie esta de la tipa esta con la marihuana, bueno, pues tiene ese aire, ¿no? Ese ambiente y ese buen rollo que hay con los personajes, entre los personajes y todo, pues es lo que se respira en la serie, y la verdad que está muy bien. La protagonista es torpe, y a mí me encanta, me identifico con ella, es una metepata, sí, como yo. Bueno, y ahora después de este pequeño off topic, ¿no? ¿Se dice off topic? Vamos, seguimos con la lista de los 10 mayores fracasos en los Estados Unidos de America. Sí. En el número 9 tenemos El Quinto Estado, de Bill Condon. Ay, pobre hombre. Bueno, esta película es de Buena Vista. Es una película de bajo presupuesto, de $28 millones, Pero es que ha recaudado en todo el mundo 8 millones y medio. ¡Fracasazaco! A mí me da pénica porque aquí sale nuestro queridísimo Sherlock Holmes. Sale Sherlock Holmes ahí. Benedict. A ver, pero a ver, la cuestión es, ¿en qué película de este año no sale Benedict? Porque sale en todos los lados. Pero también sale Daniel Brühl. Daniel Brühl es una pena. En español alemán. Es que Daniel Brühl es un hispano-alemán. Es hispano para lo que quiere y alemán para lo que quiere. Claro. Y este estuvo en las quinielas hasta el último momento para ser candidato a los Oscars de actor secundario. ¿Por esta película? Por esta película. De Ras. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Por Ras. Eso, está diciendo. Es que no me oís. No me oís. Y ya está, Bueno, aquí la película se llamó El Quinto Poder. Sí, el quinto poder. Y bueno, a ver, yo es que a esta película lo que le veo que es muy lenta, es muy lenta, no pasa nada, es que es aburrida, o sea, está muy bien, los personajes están muy bien, la verdad que hace de la Sans lo borda, o sea, hace un papelón, ¿no? Pero es que es muy aburrida, ¿no? Luego es muy complicada, todos los trejemanejes que se traen con los rollos de que si publicar o si no publicar, de cómo está montada la página web, de todo el rollo de los servidores, no sé qué. O sea, sí. O sabes de lo que están hablando o es que no te enteras de nada, o sea, es muy complicada. Es que además yo creo que el problema de esta película es que, como estaba lo de Wikileaks, estaba ahí todo el mundo, Wikileaks, vamos a manifestarnos. Es muy reciente, reciente. Y quisieron aprovechar ese filón y, claro, hicieron una película en la que es cómo funciona Wikileaks por dentro. Sí. Y yo creo que eso es más un documental que una película para ir a ver al cine, ¿no? Entonces, creo que es lo que a mucha gente le echó para atrás para está muy reciente, ir a verla. Pero ni siquiera está bien explicado cómo funciona Wikileaks, porque te dicen, sí, hay un software que no. Que los confidentes no se sabe quiénes son, el anonimato, lo que hacen es mandar bloques, pero no, ni siquiera está bien explicado, ¿no? Es un batiburrillo de cosas que te van soltando casi sin ton ni son, ¿no? Que no terminan de encajar, no te lo cuentan bien, no está bien contada la película. Ajá. Vale, muy bien. Y además el director, que es el Bill Condon este, sí, ha hecho cosas que han estado bien. Sí, ha hecho películas que a mí me han gustado. Ha hecho las dos últimas de Crepúsculo, ¿eh? Sí, bueno, pero en sus comienzos hizo una película que estaba bien. Por necesidad, claro. Y claro, últimamente, pues eso, después de hacer los Crepúsculos y hacer esta, pues se está acabando su propia tumba, ¿no? El pobre hombre. Pobre hombre. Bueno, amigos, después del Quinto Poder, que ya he dicho, sí, el Quinto Estado, que ya me vale... No, es que yo creo, que el Quinto Estado debe ser el título en Hispanoamérica. Es el título original. En Estados Unidos, o en Estados Unidos y en Hispanoamérica, no sé si también se llama el Quinto Estado. Uh-huh. El Quinto Poder, o el Quinto Estado, o el Quinto. Bueno, pues o el en Quinto el... Elemento, que es así que molaba. El Quinto Elemento. Willis. En el puesto número 8 de. Otra que de esta lista. A ver si la... Yo creo que ninguno la hemos visto porque está todavía en el cine y, vale, y no está en buena calidad. En el... será, por eso. ¿Cuál? Se llama Walking with the Dinosaurs. Nada. La de Caminando entre dinosaurios, de la Fox. Dirigida por Barry Cook y Neil Nichols. Sí, a ver, yo lo que he oído es que el principal problema que tiene esta, que los documentales están muy bien y la recreación de los dinosaurios, la infografía y todo está súper bien, pero creo, yo por lo que he oído, que no la he visto la película, el gran problema que tiene es que aquí los dinosaurios hablan. Y entonces no te encaja que los dinosaurios hablen, porque no es ni de animación, ni es como de imagen real, pero los dinosaurios hablan y es súper extraño. Y... O sea, yo he visto vi el tráiler en el cine, encima que es muy espectacular, pero eso sí, eso no se lo quita a nadie, que tiene unos... Sí, que tiene que ser espectacular. Está muy bien hecha. Y lo único, pues eso, se ven hablar a los dinosaurios, pero claro, no se les ve mover la boca. Claro. Ah, uh-huh. Es como Smaug, el dragón del... Smaug mueve la boca, pero... Pero habla después. Sí, hablar, o sea... Tuviste el screener, macho. Desincronizado algo, por favor. Con cine barato, hago 3 euros por verla y claro... No, cine 3 euros, sí. No, Smaug sí que mueve la boca, ¿vale? Sí. Pero habla demasiado. Para ser un dragón... Cállese, por favor. No, para que cascan y no mueve la boca con tanta rapidez. No sé si me explico, o sea... Pues aquí pasa algo parecido. Yo creo que esta película lo que han querido es hacer que vayan los chavales al cine a ver el Caminando entre dinosaurios y han fallado en la idea de que lo que queríamos ver era los documentales de Caminando entre dinosaurios en el cine, ¿no? Yo he visto varios documentales de esto, a mí los dinosaurios siempre me han gustado mucho. Y lo que es el documental está muy bien hecho, pero claro, ¿cómo haces que vayas al cine a ver eso? Es complicado, ¿no? Entonces han tirado por meter al público infantil. Y claro, el público infantil va a ver eso y no ve... No, hombre, tiene un argumento. No ve niños, o sea, jugando, no ve... Lo que pasa es que también los protagonistas son unos paquicefalosaurios, ¿vale? Son como unos triceratops, pero sí, con el cuerno central chafado, ¿vale? Claro, tú pones un tiranosaurus, ya verás cómo la gente va. No son muy carismáticos, claro, esos carisma, bichos. Claro. Claro, tú pones un tiranosaurus, ya verás cómo la gente va al cine a verlo. Sí, sí, es así. Bueno, pues eso, esta película ha costado 80 millones de dólares. Tampoco ha sido excesivamente cara, porque ahora... Cualquier superproducción de 150 no te baja. Bueno, pues ha recaudado 97 en todo el mundo, pero está todavía en la cartelera, o sea que se puede salvar, ¿eh? O sea, de momento tiene 30 millones de pérdidas. A día de hoy está pero ahí. Pero Postcinema está al día. O sea, a día de hoy está ahí. Nunca hablamos de actualidad, pero hoy sí. Oye. Igual lo peta, igual dentro de un mes la ha ido a ver todo el mundo y es el super éxito del año. No, pues se ha estrenado en muchos, por eso la he puesto en la lista, porque se ha estrenado en muchos países y de momento, pues eso, no eso. Bueno, que se ha incorporado a Luigi, que no hemos dicho nada. Hola, Luigi. Vale. Hola, buenas tardes. Sí, estaba aquí agazapado, escuchando, digo, a ver si van a decir algo que no me guste. Bueno. En la siguiente película iba a saltar, ¡no! Aunque me guste, me da igual. Luigi, ¿no habrás visto Caminando entre dinosaurios, verdad? A ver. La serie de Telecinco no, ¿eh? No, la película que han estrenado hace poco. No la he visto. Estaba oyendo atentamente y por lo que estaba. No la hemos visto ninguno al final. Por eso. Que por fin es el podcast que habla sin saber de lo que habla. A ver, pero por algo es un fracaso, joder. Si lo hemos ido a verla, no hemos pagado entrada y no. Claro. Claro, si no va por cinema es un fracaso. Yo he venido a hablar de mi película. De Matt Damon y de Elysium. Ahí, esa la hemos nombrado hace un ratito, sí. La hemos nombrado ya. Peliculón. ¿Sí? Madre, efectivamente. Peliculón para estar en este programa hoy. Pero si no sabes ni coger estar en este programa. No sabes ni coger la escopeta, el Tom Cruise. Pues porque es una especie de robot, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con la lista y luego al final diremos lo a cada ir pensándolo, ¿eh? Que luego me decís, "Oye, Eduardo, mira qué lío me metes." Vale. Ir pensando lo que más os ha gustado del año, ¿vale? Vale. Pues, para dejar un buen sabor de boca a la gente. Ah, lo que más me ha gustado del año. Lo que más y lo que menos. Bueno, claro. Puedes decir lo que menos. Pues si vamos por el número 7, con la película. Bueno, esta película no tengo ni puta idea si se ha estrenado o no. Yo he echado cuenta si está perdido mucha pasta y la he puesto y ya está. Se llama Beautiful Creatures. De Richard Lagravenese. ¿De este director se llama así, lo que es que la haga. Pero esta película es de la Warner Bros. Hombre, la Warner. Es un dramón y tiene algún actor conocido y todo. Lo podías buscar en el ordenador, Gonzalo, pero da igual. Ha costado 60 millonacos de dólares. Sí. Y ha recaudado en todo el mundo 60. Por lo tanto, ha perdido la mitad, porque más o menos recordamos que. Pero sí, no saben nadie conocido. Las películas, más o menos la mitad se las queda a las salas y la otra mitad es la productora. Por lo tanto, han pedido 30 millones de dólares. ¡30 millonacos! Eso no es nada. ¡Hala, majete! Hombre, a ver, tiene toda la pinta de ser algo así como. Como una especie de rollo Crepúsculo con brujas o alguna cosa así, ¿no? Yo por lo que se ve así los carteles. Yo esta sí que me acuerdo de eso, de haber tenido la oportunidad de verla y no querer pasar de ella, vamos. Sí. Es que cuando alguna película tiene mucho éxito, le sale un montón de copias de peor calidad siempre, claro. Sí. Y claro, si la que ha tenido éxito ya era una mierda, pues cómo vas a ir a las copias de esa película. Claro. ¿No? Ese es el problema. Bueno, pues como no la hemos visto así ninguno, pasamos al siguiente, vale. Al número 6. Esta película pasa lo que acabas de decir tú. Ha habido dos películas que tratan del mismo tema. Pues esta película ha sido un fracaso y es White House Down, de Ronald Emmerich. ¡White House Down! Del ínclito de Ronald Emmerich. Está esa, Asalto al Poder o algo así, ¿no? ¿Se tituló? Sí, sí. Pues ahora la otra. Sí, Asalto al Poder, no sé qué. ¿Asalto al Poder? Sí. Sí, Asalto al Poder, que realmente es Asalto a la Casa Blanca. Asalto a la Casa Blanca. O golpe a la Casa Blanca. ¿Y la otra cómo se llamaba? Es que yo vi la otra. Sí, la otra más molana que no me acordaba. Yo vi la otra que en vez de salir esto salía el. El Gerard Butler. El Leónidas. Haciendo de Super James Bond que se cargaba todo lo que se pasaba. Esa mola. Esa mola. Que no me ves, esa me aquí mola. Tenemos, sí, aquí tenemos al de Prison Break, ¿no? Al Channing Tatum, el Jamie Foxx. Pero bueno, el Jamie Foxx, qué película que sale. Que hace el presidente. A mí estas pelis me entretienen mogollón. Yo me lo he pasado pipa viéndolas. Me han parecido súper divertidas. Y hombre, lo que pasa es que hay que saber qué es lo que vas a ver. O sea, a ver, una película en la que Jamie Foxx es el presidente de los Estados Unidos y sale con un arma pegando tiros, pues es lo que vas a ver. Pues eso, asalto a la Casa Blanca. Pues un asalto a la Casa Blanca del presidente pegando tiros por ahí. A mí me parece muy divertida, muy cachonda. Tiene unos. Bueno, Jamie Foxx tiene unas salidas y unos chistes y unas cosas con la hija del otro, del Channing Tatum, que a mí me parece muy divertida. Yo me lo pasé pipa, tanto con esta como con la otra. Y una producción brutal. Y ahí con las persecuciones con los coches y con los tanques estirando ahí las vallas de la Casa Blanca. Y... Pues claro, pero es que realmente, ¿qué vas a ver en una película de estas? Vas a ver el rato, divertirte, hostias, y efectos especiales y hostias y tiros y que reviente el mundo, claro. A mí estas me recordaron aquellas que hicieron, pues las del volcán o las de las de los desastres, aquellas de los años 90 y 2000, que totalmente. Independence Day, todas esas de desastres, centradas ahora en la Casa Blanca, al que somos de fuera de Estados Unidos. Te la trae floja, o igual nos mola más ver de estos a la Casa Blanca, ¿no? A la que la vuelen por ahí por los aires. Lo que pasa es que esto nos da la idea de que en América ya han superado lo del 11S y ya dicen, que si vienen a joder la Casa Blanca nos da igual. Ya se puede destruir el mundo, ¿no? Pasa nos nada. Da igual que vengan aquí todos a tirar, pegar tiros. Bueno, pues esta película costó 150 millones de dólares. Sí. Y por lo que decís, pues se ve que hay muchas explosiones, muchos. Sí, claro. Sí, se lo gastan en efectos caros. Claro. Pero más o menos ha perdido unos 47 millones de dólares, ¿vale? Uh-huh. Que luego sin duda recuperará en el videoclub. Bueno, sí. No, pero sí. Que otro. Y en televisión. En televisión. En venta por internet y eso seguro que lo recupera. Oye. Porque es una película muy de eso, esta película, ¿no? Muy de videoclub. Sí, de otra forma, este hombre es más, este director, Richard Lagrimene. Roland Hablamos Emmerich. De la del Emmerich. Ah, vale. Hablamos de la del... Emmerich, puto amo Emmerich. Vale, muy bien. No, pero y hay una cosa que me sabe malo del momento de ahora de internet, que es lo que decimos, ¿no? Esta película, si te cobrasen por tener acceso a películas 4 o 5 euros al mes, que mucha gente lo pagaríamos, pues esta película sería una de las que veríamos. Porque para ir al cine, yo soy consciente de que yo al cine no voy a ver esto, pero sí que la quiero ver para pasar el rato, ¿no? Porque es divertida, pues... Lo que decías tú, que el presidente contando chistes, pues... Bueno, pues yo creo que esta peli la ha pasado, pues eso, que teniendo una que hablaba casi de lo mismo, pues sí, la pasó. Y que esta se estrenó después que la otra. Después. Y ese yo creo que ha sido la gran losa que ha tenido esta película, ¿no? Que claro, que es que las dos son muy parecidas, tienen la misma temática exactamente, y las dos son más o menos por el estilo. Yo con las dos me entretuve y me lo pasé bien. Quizás esta me parece más divertida, tiene más chistes, más así. La otra igual es hasta un poquito más seria. Pero yo me lo pasé. La otra igual se asemeja un poquito más a Dredd o cosas así, más bestia, ¿no? O sea, más. Como más así. Pero no sé, yo me lo pasé bien con las dos y sí que le pesa mucho que está, claro, es que es exactamente, es prácticamente igual que la otra y justo se estrena un mes después. Pues claro, la gente que ya había visto la otra dice, no voy a ver otra película que es igual. Bueno, pues vamos ya con las 5 castañas más fracasos del 2013. A ver. En el puesto número 5, ¿sí? El juego de Ender. ¡Oh, el juego de Ender! El señor Gavin Hood. Esta película es de la Lionsgate y la Summit Entertainment. Ha tenido un coste de 110 millones de dólares y en todo el mundo ha recaudado 88. Por lo tanto, ha perdido 66 millonacos de dólares. Cagadón. Bueno, esta peli, yo no sé qué le pasa a Harrison Ford, pero película que hace últimamente la caga. Está viejaco ya. Está viejaco. Pues a ver, porque va a estar en la nueva de Star Wars, según se cuenta, a ver qué va a pasar. Vemos que no. En la nueva Star Wars la va a cagar. Te voy a decir una cosa, si sale el Ford, el Han Solo, con su hijo, cagada muerte total. Muerte de instrucción. Si sale con un hijo, ya la han cagado. Ya. Me parece que va a ser si sale Boo. No. Espero que no, jodo. O sea, es un... Porque hizo Indiana Jones con su hijo. Con el hijo, la cagó. Cagó. Ha salido Bruce Willis con su hijo. Y la cagó. Ha salido Will Smith con su hijo. Y la cagó. Que los hijos hay que tenerlos en casa, pero en la película no. Ya, date. Sí. Es que es verdad. Y nos quiere descojonar también Blade Runner. Ah, sí. También. Sí, quieren, están pensando en hacer un remake. Blade Runner. Vas a ir mitad replicante, mitad humano. Claro. Bueno. No, el juego de Ender. ¿La habéis visto alguno? No, aún no. No hemos visto ni Dios. ¿Eso qué es lo que es? No, es que, a ver, a mí me pasó con esta película. Yo me leí creo que son los cuatro primeros libros de la saga primera de Ender, porque luego ha hecho los Cocker, este se le ha ido la cabeza, ha hecho un montón de sagas. Y la verdad es que el juego de Ender a mí es un libro que me encanta. Incluso más la segunda parte, la de La Voz de los Muertos, me gusta incluso más. Que si un día hacen esa película ya será la polla. Y yo creo que es muy difícil adaptar el juego de Ender al cine. Y mucha gente que se ha leído los libros, lo que le ha podido tirar para atrás es el cómo adaptas eso, ¿no? Porque es muy complicado. Entonces, tal como me ha pasado a mí, que yo no he ido al cine porque me daba un poco de miedo, yo creo que a mucha gente le ha podido pasar eso. También sé de gente que lo ha leído y ha ido a verle y le ha encantado. Tenemos un amiguete de Eloy que era a ver y le parece un peliculón, la mejor película de la historia. No sé qué. Pero claro, hay que también valorar un poco cómo vas a ver al cine las películas, ¿no? Y yo creo que mucha gente la tiró para atrás. Encima, eso, con Harrison Ford ahí, viejaco, pues la verdad es que tira bastante para atrás. Porque últimamente no da una el Harrison. No. Bueno, pues después del juego de Ender, que ha perdido 66 millones, vamos con el puesto número 4, ¿sí? ¡El llanero solitario! ¡Oh! ¡Llanero solitario! De Gore Verbinski. Esta película es de Buena Vista. Y creían que le iban a petar, pues, como con los Piratas del Caribe. Dice, vamos a meter al Johnny Depp pintado de la cara, claro, poniéndole cuatro mierdas en la cara. Y en vez de pirata caga de indio. Venga, y éxito seguro. Pues no. Esta película ha costado 215 millones de dólares. Y ha perdido 85. Joder. Es como cara. Es muy cara. Yo no sé, yo es que aquí tuvieron un... A ver, a mí la película no me disgustó, me entretuvo por momentos, sí que es verdad que me eché una buena siesta en el medio y tampoco me perdí nada, pero bueno, me medio entretuvo. Lo que pasa es que sí que es verdad que Johnny Depp hace el papel de siempre, está súper exagerado, pero bueno, es que de todas maneras ya teníamos que estar acostumbrados a lo que es Johnny Depp, tampoco le veo mayor problema. Claro. Yo iba con muy poco hype, la verdad, yo pues ya... Me pensaba que iba a ser la mayor mierda del mundo porque habían cambiado de director no sé cuántas veces, todo el mundo renegaba de la película, el Johnny Depp unas declaraciones que hizo de esto, es una puñetera mierda, todo era así. Entonces, claro, yo llegué a ver la película y dije, pues tan mierda no me parece, ¿no? O sea, a mí más o menos me ha entretenido, tampoco es que esto sea una maravilla, pero bueno, no me pareció tan mala como dicen por ahí. A mí me pasó igual, o sea, yo lo que le quitaría es media hora, porque dura 2 horas y media, es un poco larga. Yo creo que tiene una media reta, un poco así, porque tiene momentos, tanto al principio como al final, tiene momentos que son divertidos, que es animada, la película está bastante bien, pero claro, se hace un poco peñazo. Y luego hay personajes que no sé, como sale la Lena Bonham Carter, que sale, se supone que tiene un personaje principal en la película, sale 5 minutos en esta película, o sea, sí. Que no sacan partido a otros personajes que hay, ¿no? Y sí que es verdad que Johnny Depp vuelve a hacer su papel histriónico. Pero lo que dices tú, o sea, Johnny Depp ya sabemos que cuando hace histrionismo hace esto. Y los Piratas del Caribe a todo el mundo le gustan, y esto, ¿por qué no? Y luego también el actor protagonista no tiene nada carisma, ¿no? Ese chico. Sí, el hámster este que hace de protagonista. Es un poco... El Armie Hammer. Hámster, qué maldad. Si este no va a hacer nada más. No va a hacer nada más, no. Es mi fracaso, sí, que ha hecho. Pero bueno, que también el personaje, ese es un personaje que tampoco es que fuera, o sea, no es, ya era muy anticuado, era, nosotros, o sea, no es un personaje que nosotros tengamos así en el subconsciente de nuestra infancia, no, ni nada, no, ya de los dibujillos animados aquellos, pero no es un personaje que a nosotros nos llame así la atención, como puede ser los piratas de Piratas del Caribe, que igual estaba bastante inspirado en toda la saga de videojuegos de Monk Island y cosas así, ¿no? Esta, la verdad que el llanero solitario es un personaje más bien sosito, pobre, entonces ya jugaba también en su contra. Yo creo que lo que daba un poco de miedo fuera de Estados Unidos, porque claro, en Estados Unidos sí que a lo mejor es un personaje reconocible, ¿no? El llanero solitario, pues allí a lo mejor lo peta. Pero claro, fuera de Estados Unidos, ¿quién va a ver una película de un tipo del oeste americano? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que era un personaje de novelas del oeste. Sí. Estás pulpo y todo esto de... Tiene TVOs, tiene... Me acuerdo de los dibujos animados que decía... ¡Silver! ¡Howard! Que al final acaba la película... A mí el final a mí me parece muy chulo, es... Con la música, por una música está típica de las películas de vaqueros, y está muy divertido, y acaba con el Hayu Silver y todo esto. Hayu. Que lo dejan un poco abierto para una segunda parte que creo que no hará porque no habrá. Ha sido un fracasazo. Más te ha copiado el antifaz, ¿eh? Picaraza. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y el pajarico en la cabeza. Sí, sí. Y es que la vi por eso. Bueno, pues en el seguimos con la lista. Sí. En el número 3, una película con el nombre un poco... igual ha sido el nombre lo que ha sido el fracaso y por eso no ha triunfado. La película se llama R.I.P.D. Ripped. Es de la Universal, dirigida por Robert Friedkin. Sí. Costó 130 kilos y ha recaudado en todo el mundo 78. Por lo tanto, ha perdido 91 millones de dólares. Ah, sí, sí. Un fracasazo total. Sale Jeff Bridges, macho. Encima que a mí es que Jeff... Bueno, y el tonto lava del Ryan Reynolds. El Ryan Reynolds... El hombre más guapo del mundo. Entre el Green Lantern y otra alguna otra cosa de estas más que ha hecho... Oh. Buried. Hizo Buried. Bueno, esa es buena. Esa es buena, sí. Pero esta película, además, está, era... Y va a ser un éxito seguro porque está basada en un TVO. O sea, sí. Ahora en Estados Unidos dicen, joder, vamos a coger cualquier mierda de TVO sí. Y hacemos una película que lo va a petar. Y esto está basada en un TVO. No dejas en la película pues entretenidica. Está bien para pasarse el tiempo y ya está. Bueno, a ver, es bastante flojilla. Es que le pasa, yo creo que le pasa un poco como la de Schwarzenegger. Es una especie de homenaje a películas de que ya habíamos visto de los 90, de los 80. Es que, a ver, esto es Men in Black mezclado con los, cazafantasmas. Sí. O sea, toda la parte de la azotea del edificio me recordaba un poco yo, ¿no? Al tema de los cazafantasmas, de se abre el portal y van a venir del otro lado y no sé qué. O sea, yo estaba viendo ahí una mezcla entre Men in Black y los cazafantasmas que vamos, que no me pareció nada original ni nada del otro mundo. Así que es verdad que Jeff Bridges, pues como siempre, está muy bien, un poquito más pasado de rosca que lo normal, pero joder, la película es bastante sosita. Bueno, a ver, medio entretiene, pero es bastante floja, más bien flojita. ¿Y el villano qué me dices? ¿El villano quién? ¿Brian Reynolds? Kevin Bacon. Ah, Kevin Bacon. Joder, Kevin Bacon. Hace bien, ¿no? Siempre hace de villano, Kevin Bacon. Kevin Panceta es el puto amo. Está bien. Siempre hace de villano. Está un poco encasillado, ¿no? No, hombre, que la serie que está haciendo ahora no hace de villano. Bueno, no, hace es el del FBI, pero es que la serie es muy mala, la de Following. Mala. Qué mala era de The Following, Dios mío. Following, qué mala. Ah, es verdad, The Following. Joder, es que... Dice, pero a ver, o sea, no me jodas que el villano le pasa cualquier cosa, le destrozan un plan, le destrozan no sé qué, está medio herido. Y dice, no, pero yo todo esto ya lo tenía pensado. Y claro, yo esto, todos eran vericuetos que yo ya lo había escrito, ya había hecho las tramas para... Y había pensado en un plan porque sabía que me iban a disparar y que me iban a coger. Y que tú qué me ibas a saber, pesado de las narices. Eso, lava. Porque había visto la película antes. Sí. Bueno, pues esta película RIP, que lo único bueno que debe tener es que dura 96 minutos. Sí, por lo menos hace larga. Nos hace larga. Pues nada, vamos con el número 2 de esta lista, de esta gran lista de fracasos del 2013. Sí, de plata. Que es Jack Cazador de Gigantes. ¡Wow! Jack Cazador. A ver, no me toquéis los pies. Es un peliculón, coño. ¿Pero qué dices? Tía. ¿Qué dices? Joder, a ver, pues cuéntanos, Luigi, cuéntanos. A mí me encantó. Es de Bryan Singer, ¿no? Sí, sí. Me encantó. De hecho, la he visto ya 3 veces. O sea, ¿qué me dices? Yo soy así. A mí también me gustó la película. No me disgustó. A ver, es un cuento. Yo la vi como un cuento, ¿no? O sea, la vi como el cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Joder, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues es un cuento. Tiene sus cosillas, pero a mí más o menos me entretuvo. Otra que tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, más o menos, pues... Está bien hecha. Está bien interpretada. Y está bien hecha. Si lo pasas bien. Pero el prólogo del principio sí parece un juego ordenador, tío. Me parece una animación, un animatonic, esto, ¿cómo se llaman? Es que Ed Wood es un hater. Que no, que es muy mala. Y el vestuario, mala. El vestuario de los soldados y del reino ese es muy ortopédico, no sé. Estás hablando con el contestador automático de Luis. Hombre, los gigantes están bien hechos, eso no te lo quito. Que son originales y tal. Pero... La habichuela está, el tallo este que crece. La habichuela es una mierda. Parece corcho pan, ¿eh? O sea, madre mía, cómo me está poniendo. Venga. Hasta Luigi, salta. Ahora, no pienso pelearme. Banda sonora de lujo también. Ahora. Es de... banda sonora de lujo. ¿Qué me cuentas? El compositor es John Ottman. ¿Y este quién es? Pues John Ottman. Ah, claro. De los Ottman, de toda la vida. Ah, vale, vale. Ah, me da mucho miedo porque el Bryan Singer este empezó muy fuerte porque hizo la de Sospechosos Habituales. Tiene sí. Los primeros X-Men. Pero es que de repente hizo Superman, la que fue un fracaso. Luego la de Valkyria, que también está ahí. Y ahora hace esta mierda. Valkyria está muy bien. Y Valkyria me gustó. Y Verano Corrupción es una obra maestra del cine. Sí, bueno, pues esa ya es vieja. Me refiero a esta. No vale. Si es vieja, no vale. Últimamente ha hecho mierda, ¿vale? No, pero últimamente ha hecho mierda. Bueno, pero va a ser los X-Men claro, días del futuro pasado. Claro, va a ser una puta obra maestra. Tengo mucho miedo pues por esa película. Que decidan. Ah, esa va a estar bien, esa va a estar bien. Esto tengo yo aquí en mis apuntes de campo. Venía puesto decir que Jack, el cazagigante, es la hostia. Es la hostia. Y luego que Hansel y Gretel, el cazador de brujas, es la rehostia. Sí, señor. Sí, también está muy bien. También está muy bien. Porque esa sí que le da una vuelta de tuerca a todo y además que se ríe de sí misma, que es lo que tienen que tener estas películas, saberse reír de lo que están haciendo. O sea, no tomarse en serio, porque no son películas que te puedas tomar en serio. Y Hansel... a la de Hansel y Gretel le pasa como a la que hicieron de Van Helsing. Que todo el mundo dice que es una puta mierda y yo me río cada vez que la veo, me parto el culo. Esos son del género, se llama steampunk, esas. Sí, steampunk. Bueno. A mí no me gustan nada de esas. No me gustan nada. Este año pasado hicieron también la de Abraham Lincoln cazador de vampiros. Oh, joder, sí, otra que sabes, pero si es que ya vas a ver, si vas a ver a Abraham Lincoln con un hacha matando vampiros, hachazos, pues ya sabes lo que vas a ver. Joder, tampoco puedes pretender que eso sea una octava maravilla, esa peliculón que te caga. Ah, pero no es histórica. Me habéis jodido. ¿Esta de Jack va de ese palo también? No, esta está contada más como un cuento. Como un cuento, sí, un cuento. Se nota mucho el corchopán, parece una serie de televisión, una TV movie, de estas con un poquito más de dinero, pero poquito, ¿eh? Se nota el corchopán, es como las... Se nota el corchopán, pero... Magníficas películas de los 80. Pero bueno, pero es un cuento, al fin y al cabo está contado como un cuento, y es un cuento. No es lo mismo, no es lo que le pasa a Oz, que pretende ser algo más serio... Y sin embargo, acaba siendo un cuento y entonces es demasiado infantil. Hola, H. Porque es que se toma en serio. Empieza con el rollo de blanco y negro, con el rollo así del circo y tal. Pero a mí Oz me entretuvo mucho también, no sé. Osmosis Jones. Igual un poco larga también. Ahora te pasa que es un poco está larga. Está mucho mejor Pues a mí me parece que como se toma más en serio, yo me la tomo menos en serio y me parece que es peor película. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que está malilla, que te bien, pero bueno, a mí me medio entretiene y como el tono que tiene es el tono que te da de cuento y es lo que te da, ¿no? Es un cuento, o sea, vas a ver allá que las habichuelas mágicas, pues joder, es lo que ya es, no es digo, un cuento. Ya no digo ni una más de mi lista, madre mía. Me estoy en plan homenaje a Harryhausen o algo así, No, solo es corchopán cuando están escalando, vale, sí. Porque, claro, sí. El tallo este es largo de narices. De corchopán. Y pues están ahí en el tallo y se ponen a hablar y tal, y se ve... Que se caen trozos del corchopán ahí. Sí, chic, pero que es malo, que se ve que es corcho pintado. Lo hicieron con los de los ayuntamientos, de los tipos del ayuntamiento. Algunos se llevó el presupuesto para su casa, algún político estuvo por ahí. Dale. Bueno, pues esta de Jack perdió 96 millones de dólares y aún así, jodo. En el otro día fui al Carrefour, ¿vale? Y había camisetas del Jack y tal, ¿no? Había una pilada de Blu-rays de Jack, el cazador de gigantes. Digo, ¿pero esto lo piensan vender? ¿Qué me dices? Luego lo pondrán a 2 euros y lo venderán. Claro. Mira, otro día fui al Carrefour y estaba por 5 euros King Kong, la de los años 30. Eso sí que merece la pena. Bueno, pues vamos con el número uno. ¡Sí! Y number one. Lo que pasa con este número uno, que no la hemos visto ninguno. O sea, me juego el cuello. Bueno, Luigi, como ve muchas mierdas... ¡Luigi no lo ha visto! A lo mejor la ha visto. Bueno, ¿por qué? Porque es muy reciente y porque es la película de 47 Ronin, de Carl Rinch. ¿A que no la habéis visto? Pues amigo? No, todavía no. Es que la estrenaron en Navidad, esta Navidad es... Es que sale Keanu Reeves. Keanu. Pero esta película ha costado 175 millones de dólares. Toma yo no ya. Sé lo que tendrá. Claro, pero como la han estrenado hace poquito, igual dentro de poco es la peta. Igual vamos a verla todos si nos gusta. Claro, porque en Estados Unidos ha quedado 30 millones de dólares. Ha sido un batacazo. La ponen muy mal por ahí. La ponen muy, y en el resto del mundo se estrenó en la mayoría de países y ha recaudado muy poco, muy poco. Bueno, ha perdido en total 120 millones de dólares. Sí. Igual recupera algunos millones durante estas semanas por si se estrena en varios países más, pero... Igual la nominan a los Oscar y entonces ya... Pero poco más, ¿eh? Y esta película es de la Universal. La Universal ha tenido dos cagadones gordos este año. Ay, esta y la de Rip, que hemos hablado antes, y... Pobre Universal. Una de mis productoras favoritas del cine americano, Universal, pobrecita. Que... Y eso, y está, lo siento, pero no la hemos visto nadie. Porque, es tan reciente. Ala, pues ir alguna vez al cine y nos comentáis. Pero si es, nos si mandáis si un comentario. Estaba basada en un cómic también o algo así. Estaba, es una leyenda, sí, ¿no? También, sí, en un cómic. Puede ser. Sí. Raros. Sí, y una leyenda japonesa también. Aquí en Mira de TVO lo hacen películas. A mí me puede ser que sea un TVO. Bueno, pero da igual. Nos da igual, amigos, porque Keanu Reeves, mientras que no haga la secuela de... ¿De cuál? ¿De Matrix 4? Debilites, sí, señor. Esa sería buena. No. Me podría hacer la secuela de... Le llaman Body. Sigue llamando Body. No resurgirá de sus cenizas. Bueno, y para quitarnos ya estos grandes fracasos, sí, vamos a opinar. Que ha sido lo mejor del año, ¿vale? Vamos a decir, pues, una película cada uno, ¿vale? Ah, sí. Y a ver, para hacer una recomendación chula, ¿vale? Pero antes de... Encima, en Pocima casi nunca hablamos de cine así actual y de actualidad. Ah, porque el cine actual es una mierda. Que mola ese viejo. Toma ya. El cine que mola... Este cine molará dentro de 2 años. Cuando hayan pasado 2 años ya estas películas ya serán obras. Claro, ya serán obras maestras. Serán clásicos. Y algún fracaso de esto se convertirá en película de culto. Hombre, para mí seguro que estos fracasos hay 5 o 6 que pasarán a mi lista de favoritas, seguro. Que estaría bien antes de terminar, hace unos días en el grupo del Facebook, ¿sí? Hubo una encuesta de lo que nos había parecido lo peor del año a los oyentes de Pocinema. Exacto. Y podríamos comentar un poco lo que salió en ese. Pero es tongo, esa encuesta es tongo. Porque era una lista, era una lista cerrada que puso Gonzalo, una lista cerradita que puso él, y ahí hay tongo, porque hay muchas películas malísimas que no estaban añadidas a la lista y que no se podían votar. Pues dilo, porque yo también estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, El Atlas de las Nubes. Hostia. Por ejemplo, no estaba porque a Gonzalo le gusta mucho y a mí me parece un cagarro de película. Es un El Atlas de las Nubes es puro arte. El Atlas de las Nubes es una paja de los Wachowski que dijeron, mira, hemos hecho una obra de arte. Y todo el mundo, ay, sí. Y es una mierda. Lo único que vale de El Atlas de las Nubes es cuando sale el viejo del hospital y dice... ¡El Soylent Green es carne humana! ¡El Soylent Green! ¡Me levanté de la sofá y aplaudí! Y es que me pasé toda la película, en plan, como si fuera uno de un libro de estos de donde está Wally, de buscar a Wally, pero yo buscando a Tom Hanks. Sale por todos los lados, disfrazado de mil cosas. Pues yo toda la película, a ver si era querer a Tom Hanks, a ver. Bueno, a mí eso no estoy de acuerdo. No, es que, bueno. Pero bueno. Primero que hable Abraham, que dice que la encuesta esta es un toco. Pues sí, porque a mí dos de las peores películas del año que no están añadidas, me parece que son Solo Dios Perdona, por ejemplo, que me parece un tostón, lenta, así muy estética, muy así, el Brian Gosling este muy mono, pero es lenta como ella sola, o sea, para entrar en un bar se tira 5 minutos del tío ahí a cámara lenta, entrando, todos mirándole, todo. O sea, es lenta, soporífera, Solo Dios Perdona. Un horror. Ya pide perdón en el título el director. Ya. Yo, ya se llamaba Solo Dios me va a perdonar. Y otra que me parece un horror es la de Spring Breakers. Que es... es que es espantoso. Vale. Es que repiten los mismos planos. De tres chicas que se van por ahí... de fiesta a California, y acaban siendo matonas de un mafioso que da asquito verle, que es, pues es un petardazo de película aburrida, sin pies ni cabeza, que encima todo el rato repiten los mismos planos de la fiesta, parece que todas las fiestas son iguales, siempre es lo mismo, o sea, repetición de planos que dices, pero vamos a ver, o sea, haber rodado más, no sé, o haber hecho de otra forma, pero te lo repiten todo el rato, no sé, es un horror. Luego a mí se me ocurrió apostar por cine español hace muy poquito y, joder, si es que eso me pasa por tonto, porque Vi Mira, la bruja de Zugarramurdi y bueno. Es un peliculón, parece. La bruja de Zugarramurdi. Qué mala. Me gustó muchísimo. Es otro día de la bestia, tal cual. Otro día de la bestia. Por favor. Gustó. Qué buena. Me gustó. Y el aquelarre es buenísimo, cómo está montado. Y todo el atraco del inicio, vamos, es una pasada. Ahí en la Puerta del Sol, que además son tiendas que existen de verdad, que la gente que pasa por ahí por la Puerta del Sol dice que pasa todos los días delante de esas tiendas y delante de esta gente disfrazada que lo ve por ahí. Entonces, que la gente le ha gustado muchísimo, por lo visto, lo de la parte del atraco. A mí me gusta mucho la parte del aquelarre, toda la mitología vasca, cómo está introducida en la película, así de soslayo. A mí me parece un peliculón, me encanta. Sales de la iglesia en estado puro. Vale. O sea que... Es verdad que en este listado no hay una película española. Ahí los imaginas a los españoles. Porque está la gran película del cine español de este año, que es La Mula, que está mal hecha, hasta rodada, hostias. mal rodada, y la estrena en cines. ¿Cómo tiene ese valor? Pero es porque tenían la copia original, tenían secuestrada por algo. No vale ni para corto esa película. No vale ni para corto. Si se quieren ver algo gracioso, que se vean en La Vaquilla, ¿no? Claro. A ver, de la guerra civil. Porque... Dime. Según tú, del listado de la encuesta del público por cinema, ¿cuál te quedas? La más votada ha sido After Earth. ¿After cómo? After Earth. Ha sido la peor. Por Will Smith. Pero para mí... Aquí empieza su caída para abajo de Will Smith. Sí, sí. A mí me gustó menos todavía la segunda más votada, que es la de La Jungla de Cristal. Que es un, sí, un mierda. Un buen día para mí, que eso sí que es una cagada, pero... La vi con una persona que se autodenomina el mayor fan de La Jungla de Cristal. De John McClane. Que es el mayor fan. La Jungla de Cristal. Vamos a ver esto, que va a ser un peliculón. Y no la terminamos de ver, o sea... Es que no es John McClane. No la he terminado de ver. Es que no es John McClane el que sale en esa película. Es una película de acción, de tal, pero no es el personaje de John McClane el que sale. Bueno, o sea, no, pues que claro. Le podían haber puesto otro título y ya estaba. Claro, es que era Un Buen Día para Morir. Pero este murió antes de empezar la peli, porque vamos, lo han sustituido por otro. No, muy mala. Ha habido de desastres auténticos, pero claro, que uno, yo por mi parte, hablo por mí, me lo tengo bien empleado. Porque me pasó con los Gicho 2, Venganza. Madre sí, mía. Ese Gicho Venganza. Ha quedado también un puesto honorífico en la encuesta de Postcinema. Sí. Me pasó también con Kick-Ass 2. Que me esperaba. Sí. Kick-Ass está muy bien, a mí me pareció muy divertida. Claro, la primera a mí me encantó, pero está. Yo me encantó la segunda ya. No, mira, sí. Me pareció. Es que la 2 es un poco más friki que la 1. Tiene más referencias frikis que la 1, entonces sí que es verdad que al que no es muy friki le puede parecer un más. No, pero tiene más rollo ese adolescente con todo el rollo que le ocurre. Sí. A la chica con el instituto, con las otras chicas, el movie, todo el rollo ese que a mí, no sé, no me terminó de encajar bien. No le cogí yo el tono. También supongo que será el momento en que la veas, yo creo. Sí. Y hemos hablado de Lobezno Inmortal. Sí. Lobezno Inmortal es un peliculón. Es un peliculón. Lobezno Inmortal está muy bien. ¡Ay! ¡Bravo! Está muy bien, a mí me gusta de Lobezno Inmortal. Claro, o sea, ¿qué quieres? Porque, por ejemplo, lo que hemos hablado, a Superman no lo puedes no analizar, porque no es el estándar de la luz, pero a Lobezno sí, es un personaje que lo puedes no analizar, ¿vale? Que igual no es el Lobezno más conocido, o sea, más habitual, pero hay historias de Lobezno que hay un Lobezno oscuro, un Lobezno más así, ¿no? O sea, y es un personaje que admite esa nolalización de él, ¿no? Es un personaje que tiene su trasfondo, su lado oscuro, ¿no? Y me parece que estaba bastante bien. Lo único malo de Inmortal es el final, que sale el Super Transformer. El Super Transformer, pero sí, lo demás, a mí me convence. No, pero me gustó. Y la mitad. A mí me gustó. A mí, el principio es decepcionante. No, a mí el principio es lo único que me gusta. El principio. A mí la escena esa de la bomba nuclear me parece. Cinema por la diversidad. Opiniones para todos. Que si no conocéis ni el guionista, la cultura japonesa. Esta película se supone que estaba inspirada en un TVO de Frank Miller. Sí, un TVO de Claremont y Miller. Que se llamaba a la vez Honor. Que salía, y que, claro, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Tiene nada que ver. Mucha gente le echó para atrás porque no tiene nada que ver. Si ha sido un fracaso de película y mala es. Es un fracaso. Ha sido un fracaso. No. Ha recaudado un montón. Sí, ha recaudado mucho, fracaso, pero... Pero de críticas han sido feroces, ¿eh? De los críticos, ¿no? Bueno, de hecho, en vez de Lobezno Inmortal, era Torrezno. También porque está un poco chamuscado de la bomba, ¿no? Sí, sí. Qué vergüenza. Bueno, pues yo creo que estas han sido las más votadas, de las peores, ¿vale? Sí. Y ahora, como he dicho, os ha dado tiempo de pensar, amigos, sí, contertulios de Podcinema, en pensar lo que más os ha gustado, la peli que más os ha gustado. Del año 2013. ¿Vale? Del año 2013. ¡Cachis! No va a decir Flash Gordon. No va a decir Flash Gordon, épica gracia que te conoces. No, voy a decir... Bueno, el año 2014 sí que podré decir unas películas que van a estrenar en los cines Palafox. Al tema. Podré decir. Van a reestrenarnos Cantando bajo la lluvia, Desayuno con diamantes, El padrino, Josito Frankenstein... Es una puta maravilla ir al cine a ver esas películas. Bueno, ¿querías tu mejor película del año 2013? Venga, mi mejor película del año 2013. Tú, que eres el último en venir. Tengo el corazón partido. A ver. Porque, personalmente, la que más me gusta como película es Pacific Rim. ¡Toma! Que es un peliculón. Pero claro, como película, deja mucho que desear. No es una buena película. ¿Pero qué dices? No, a ver. Déjale que diga lo que quiera. No te entiendo. Como espectáculo y como el niño mayor que va al... O sea, yo con 38 años, ir al cine y ver a Mazinger Z cargándose a Godzilla... Para mí fue lo mejor del año. Vale. Pero otra película que yo creo que es la mejor película del año, a mi entender, de las que he visto, ha sido Django Desencadenado, que me ha parecido un peliculón. Me ha parecido muy grande. Sí. Aunque le sobran unos 20 minutillos. Vale. Sí. Porque se me hizo un poco larga, pero es un peliculón de principio a fin. A mí me gustó mucho Django, pero... ¿Cuál es tu mejor a mí película? Me sobra, no, a mí me sobra el rap ese que se mete en... Sí, hay dos otras cosas que sobran. A mí no, yo no entiendo. Un western es un western, tío. No me vale que metas un rap ni mierda. Eso es una licencia artística. Es que es Tarantino. Es Tarantino. Tarantino hace lo que le sale a los huevos. Dale, Edu. Bueno, yo digo mi película, ¿vale? Vale. Yo he visto muchas y me han gustado muchas este año. Yo es que soy muy facilón. No digas eso. Pero la que más me ha gustado es una que es casi serie B, que es la película de Riddick, la tercera parte de Riddick. Bueno. Vin Diesel. Pero es que claro, yo no soy. A mí Riddick es un... Yo me explico muy mal. Ya te digo. Yo Riddick es un personaje que me gusta mucho. A Riddick lo amas. Amo ese personaje, ¿vale? Sí. Y no tengo un criterio que valga porque... Bueno, yo ha otra película con criterio. Pues venga, tío. No, me gustó mucho Riddick porque eso, porque reafirma al personaje... cabroncete, chulo, más mola. Es un más mola. Y vuelve a ser un poco lo que era... Con sus frases que te dejan ahí, que te dejan cortado y tal. Y sobre todo porque tiene tres partes bien diferenciadas. Eso no me lo negarás, ¿eh? No, las tiene. La primera parte... ¿Está solo él? ¿La primera parte? Nada más. Es Robinson Crusoe totalmente. En su mundo. Sí. La segunda parte, que es el depredador, pero en este caso el depredador es Riddick, o sea, se van cargando a todos los cazarrecompensas. Y la tercera parte, que es Pitch Black, pues en otro planeta, ¿vale? La primera película de esta saga de Riddick. Que es la buena. Y eso, y a mí me gustó mucho porque pues, encima sale el actor español este. Así, el Moyá, ¿no? Jordi Moyá. Jordi Moyá. Que se ríe de sí mismo, hace de un cazarrecompensas. De pringao, a pringao que te cagas. O sea, a mí es que me fascinó la película, me lo pasé, teta. Vale, me parece que todo el mundo está de vuelta de todo y el único que está de vuelta de todo es Riddick, vamos. Sí, sí, o sea, yo, es una película, no sé, a mí es que me gusta mucho ese personaje, por eso digo que no soy objetivo. Y eso, amigos, pues yo ya he dicho mi recomendación. Riddick. A ver, dime, Luigi, ¿tu mejor película del año pasado? Pacific Rim. Sí. Vale, pues. Estaba claro, pero... Tengo una, pero es que no sé si decirlo, porque vaya tarde dilo, que dilo. Llevo. Dilo, a ver. Bueno, tenía también Django Desencadenado. Sí. ¿Qué ves, Luigi? Tenía también Monstruos University, que también me gustó. Ajá, a mí también me gustó. ¿Qué me dices, Monstruos? Sí. A mí me gustó, a mí me parece que se mantiene el espíritu de Monstruos S.A. Y ves por qué son los personajes como son y de dónde nacen y cómo se crea su personalidad, ¿no? O sea, que son una película en la que los personajes están muy bien construidos y a mí me gustó. A mí me decepcionó. A mí es que la de Monstruos S.A. me parece de lo mejor de Pixar, de las tres mejores de Pixar, y me decepcionó mucho, macho. Dale, Luchi. Venga, pero ahí voy. Vi una película, hace ya, esta ya tiene, ya la vi a mediados de año, más o menos. Es Un amor entre dos mundos. A ver. Uh-huh. Ah, hostia, eso la quería ver. Ah, la del. Uh-huh. La que está uno sí. Boca arriba, otro boca abajo. Eso es, eso es. Bueno. Y me pareció muy curiosa, muy con mucha imaginación. Me lo pasé bien y además yo, como soy un llorón y me gustan las películas de amor, pues. Sí, sí, porque esa es la película para ver con pareja al lado, porque vamos, Sí, sí, así que la recomiendo. Pues, ¿está en el videoclub? Sí, sí, sí, claro. Vale, pues a ver, la buscaré, la buscaré. ¿Está qué? ¿Quiénes son los protagonistas de esta? Que no me acuerdo yo. Kristen Dance, creo que era. Sí, sí, la chica. ¿Y, la de ¿y quién es el chavalín? No, no me acuerdo. No, vale. Lo mira, joder, lo mira. No me suena, tío. A ver qué nos pasa, sí, sí, Abraham, es... ¿qué sabe de estas cosas? Venga, Abraham, dinos tu recomendación. Ah, vale. Es que iba a hablar de Un amor entre dos mundos, pero... Ah, bueno, si quieres... Te iba a decir, te iba a decir de qué iba, ¿no? Que era, pues eso, que hay un mundo... Es como Elysium, ¿no? Que hay un mundo arriba y otro abajo. El de arriba es tan guay que te cagas. Y viven uno boca abajo del otro, ¿no? Entonces no se pueden pasar de uno al otro, de uno al otro mundo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que esto es una historia de Romeo y Julieta. Se enamora uno de arriba, de otro de abajo. Y ahí se lía la cosa. Sí, pero está bien porque en el principio, cuando te están apareciendo los créditos iniciales, te están contando el por qué no pueden unirse un mundo con otro. Entonces está curioso. O sea, se la han currado. Me la apunto. ¿Y en Elysium, quién es Romeo y quién es Julieta? Bueno, pues... A ver, mi recomendación. Jo, es que está complicado también, ¿eh? Porque, no sé si irme por la que me parece mejor, por la que me sorprendió más. Bueno, a ver, voy a recomendar Prisioneros, venga. Prisioneros. Que está, a mí me parece que está muy bien. Está Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, y es un caso de un secuestrador asesino en serie, entonces me recordó mucho. Es una especie de mezcla entre Zodiac y la serie de Killing, ¿no? Tienes toda esa estética de que tiene de Killing, así de rollo gris, de rollo oculto y tal, y luego todo el tema de cómo está construida la investigación con muchísimo detalle, con eso de que una pista te va llevando a otra, te va llevando a otra, pues me recordó mucho a eso, a Zodiac, y es una película que me gusta mucho. Hay como dos películas también dentro de ella, una que es el caso de investigación y otro es lo que están haciendo los padres por conseguir encontrar a sus hijas que han sido secuestradas, y claro, que secuestran al sospechoso con total prejuicios porque no se sabe si ha sido él o no, pero estos están convencidos, lo secuestran, lo torturan y mientras tanto hay un policía que está investigando. Oye, pero no me hagas spoiler, tío. Que eso es lo primero, pero si eso ocurre al principio de la película. Ah, vale. Y nada, que me ha gustado mucho, los actores están fenomenal, están muy bien, muy bien. Y a mí es una película que me ha sorprendido y que me ha gustado bastante. Bien. Estupendo. ¿Alguna más? ¿Alguna más? No sé, a mí me ha gustado Ahora me ves también, pero no es que sea muy buena película, pero me ha sorprendido porque me ha parecido muy muy entretenida y muy divertida. Está para entretener, ya está, claro. Por ejemplo. Y Gonzalo, Gonzalo, ¿han hecho su recomendación? Gonzalo, no, pues antes has dicho una y ahora te cortas. No. Yo estaba entre dos películas, pero quiero conservar mi amistad con Abraham y no voy a decir Atrás de las nubes. Así que voy a decir Gravity, que me gustó muchísimo Gravity, ya está. Y va a ganar el Oscar, ya está. Va a ganar todos los Oscareses. Pero Gravity en realidad es una... Es visual. Es una demostración de que el cine es una cosa para verla en cine. Claro. Y del espectáculo visual. Vemos de qué pie cogea Gonzalo, ¿no? O sea, las dos propuestas que das, el Atlas de las Nubes y esta, son totalmente visuales. Man. Claro. El Atlas de las Nubes, al final, no le he propuesto porque... Porque no tenemos una amistad, tú y yo, y hay que conservarla, hombre. Sí, yo no me voy a... Oye, si te gusta, te gusta. Yo no me voy a... Por eso no me voy a enfadar, vamos, tú mismo. Claro que sí. Hombre, ¿no? A mí Gravitita me gustó. Pero tiene un momento. ¿Se pueden hacer spoilers? No, hombre, vale. Oye, hay un momento en que se ve muy claro lo que va a pasar. Simplemente. Hombre, cuando ves el cartel ya ves lo que va a pasar. O sea, yo. No, No sabes. Sí, sí. Hombre, a ver. Un accidente en el espacio y se quedan volando por el espacio. Claro, es que ya vas a ver la película y ya sabes lo que va a pasar. O sea, me cago, ¿sabes? Oye, ¿el cuerpazo de la Sandra Bullock es de ella o es un doble? No lo sé, pero... Será un doble. Pero se ha vuelto jamona de repente esa chica. No sé. Y hace un homenaje a alguien. Sale en braguicas ahí, como la Symphony of River. ¿Te gusta el spoiler? Como la Terence Ripley. No, o sea, es una película que está muy bien, muy bien. Tiene una estética impresionante. Está muy bien hecha. El guión es muy sencillo, pero tampoco le hace falta más. O sea, no le hace falta nada más enrevesado. Y está muy bien construida, muy bien contada y impacta visualmente. Y lo único que se le puede echar igual un poquito en cara, pues que la historia es muy sencilla, muy básica, ¿no? Pero vamos, que es una película que está muy bien. Muy bien, muy sí, bien. Sí, sí. Entretiene un montón. Pues nada, amigos, este ha sido el repaso que hemos hecho por los fracasos y ¡bien! Por alguna... y por alguna recomendación, porque si no, todo mierda, al final, pues... Todo mierda, te llevas la mierda al cuello. ¿Qué te iba a decir, Gonzalo? ¡Dime! Que estábamos el equipo completo de Postcinema aquí. No es verdad. Casi, casi. Porque sí. Cristóbal Doñate y Vincent Price, que son nuestros nuevos colaboradores. Sí. Bueno, Cristóbal ya llevaba mucho de esto. Sí. ¿También van a participar hoy? También. Sí, tenemos su sección. Sí. ¿Seguro? Sí. Pues la vamos a escuchar y ya veréis qué guay. Qué felicidad. Y luego nos despedimos todos, ya verás. Postcinema presenta... ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, alerta! ¡Spoiler! Una sección de humor muy potente porque el programa en sí es muy denso y serio. Esto parece redes, joder. ¡Ay! ¡Matrix! Oh. Thomas es un tío que por el día, basically, es un programador informático y por las noches es un hacker que se hace llamar Neo. ¿Y por qué? Pues porque donde las dan, las tomas. ¡Ay, cuñao! ¿No lo entendió? ¿Por qué te haces llamar Neo, Neo? Quizás por la Neo Geo. Neo, ¿no? La consola que bajo, está clarísimo, es mi canal de televisión favorito, a los Simpsons, Futurama, Padres de Familia. Además, mi frase de hackeo es el eslogan de la misma tele. Conecta con Neox. Y yo soy muy malo, pero muy malo. Un hacker de esto de pirata, del pirata, cojo. Que lo mismo entro en el ordenador de la NASA y te pongo todos los correos en no deseado. O le pongo una barra navegadora que jamás han instalado. Uno de estos graves, ¿sabes? Lo mismo puedo hacer que explote el PC, pero yo soy más de putadita. Ligera, siempre. Bueno, pues sigamos con la historia. Total, que Neo se invicia al hackeo extremo y recibe un par de mensajes muy raros de otro hacker que se hace llamar Morfeo, el cual le envía frases desconcertantes del rollo Matrix te posee. Yash, Matrix te posee. ¿Qué soy yo? ¿Idiota? ¿Qué soy yo? ¿Regan? ¿Soy Emily Rose? Basta ya, mira, da igual. Tengo que encontrarle. ¿Por qué? Pues porque como esta sea la cantante del sueño de Morfeo, yo me dejo poseer por Matrix, por Motros, por Pitris y por su matriz, sobre todo. Y me sentiré distinto al resto de la gente. Los malos se interesan mucho por Neo, por tanto Morfeo y Trinity van a por él. ¿Que quién es Trinity? Pues otra hacker. ¿Con qué diferencia? O te lo explico. Que esta está muy buena y lo único negro que tiene es el ojete moreno. Bien. Morfeo le pone las pilas a Thomas y está dispuesto a revelarle la auténtica verdad. Mira, Neo, aquí tienes dos pastillas. Una roja, la que te hará despertar, y otra azul, que te devolverá a tu vida normal. Y dime, Morfeo, ¿gratis? Pues claro. Coño, pues dame la roja, que parece que coloca bastante más. ¿Te has creído que soy tonto o qué? ¿Eh? Neo así descubre que el mundo es una simulación virtual como el Afterburner, el Virtua Cop, el Monkey Island, Sonic, Zelda... ¡Es una cagada! Y que miles de personas viven conectadas a ese mundo por un cable que va a la cabeza. Hay más cables y más mierda en ese mundo que en un videoclip de Marilyn Manson. ¿Para qué engañaros? ¡Total! Que las máquinas dominan el mundo e incuban seres humanos como si fueran ladillas. Pero Thomas... Ahora despierto, es rescatado por sus amigos frikis. Pero frikis, frikis, ¿eh? Bueno, Caña me has dicho que era Morfeo, que por cierto, no eres tan feo. 2199. Y que la humanidad está esclavizada por las máquinas o no sé qué, hostias. Correcto. Joder, Manuelín. Sé que es difícil de asimilar. Vaya, vaya, vaya, vaya. No, lo que yo no asimilo, lo que yo no... Que no tenga más patilla roja de esa porque vaya viaje. Madre mía, qué lástima que Pachá esté infestada también de bichos, ¿eh? Porque es para fliparlo, ¿eh? No me digas. Morfeo cree que Neo es el elegido, el ser que liberará a los humanos de la esclavitud y el que se tirará por fin a Trinity y conseguirá que con el desahogo se le vaya la mala leche. Para todo eso, le insertarán unos discos de programación en su cerebro con los que aprenderá artes marciales, básicamente pegar hostias como panes, costura y confección y diseña tus flores para el ocio y el por si acá. Desde este punto, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. Secuestran a Morfeo, van a rescatarlo, habrá muchas hostias voladoras, tiros a cámara lenta, volteretas muy raras, que en gimnasia no las daban estas, no las daban. Mucho traje de cuero, muchas gafas de sol, mucho sesapil, mucha mamoná y mucho postureo de elegido sexy con poderes. Neo por fin descubre al final que es el elegido y está preparado para enfrentarse a las siguientes secuelas de la peli, que bueno, entre nosotros, no está mal. Bueno, la 3 es una castaña asada, pero vaya, que esto termina bien, ¿eh? Máquinas muertas, gente feliz, condensador de flujo fluceando y a tomar viento fresco. ¡Toma spoileada! Oye, Trinity Town, Town, Town, una duda así que me corre así por dentro. ¿A la señora esa? ¿Por qué la llamaban el oráculo? Culo. ¿Tú sabes cómo le dejaba el bullacas después de que Morfeo le hiciera una visita? ¿Tú te crees que iba a pedirle consejos? ¿Esa cobra? ¿Esa cobra? ¿Eh? Que va ofreciendo galletas que tienen droga, te engancha y ya después te da lo tuyo, ¿eh? A ver si se le olvida que soy vieja. Ah, ya decía yo, porque cuando fui yo me dijo, no eres el elegido. Claro, no se ha jodido, se había elegido antes a Morfeo, que le había hecho una buena galleta María en Ohio. Por cierto, ¿sabes Trinity? Sabor naranja. Ya había un momento que yo sabía que era todo falso, que todo era un mundo virtual. Ah, sí, cuéntame el porqué de tu cercionamiento. Qué bien hablo, ¿eh? ¿Cabinas para irse a otro lado? ¿En serio? ¿Habiendo móviles de New Generation? Ah, no me jodas. Y lo más claro de todo, puse Antena 3 y no salió ni un anuncio. ¡Ni un anuncio! Así que amigos de Alerta Spoiler, muchas gracias por haberme sintonizado y nos escuchamos en breves con más películas que no deberías ver. ¿Por qué? Porque nosotros te las contamos. Hasta la semana que viene en Pop Cinema en Alerta Spoiler. Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Podcinema, aquí me tenéis vuestro amigo Vincent Price. Ya después de todos estos atracones de Navidad y todas estas fiestas, ya volvemos a normalizar nuestra relación y volvemos a ver muchas películas que os deseo que para este año 2014 sean incluso mejores que las que vimos en 2013. Bien, hoy voy a analizar un tema que a mí me apasiona, que es el tema de los actores polifacéticos que han encarnado múltiples personajes y que han sido amantes del tema de los disfraces. Múltiples personajes incluso en una misma película. A todos nos vienen a mente muchos ejemplos, pero bueno, yo voy, lógicamente, como el espacio es reducido y voy a ir un poquitín de alguna manera al grano. El actor que a todos nos viene a la mente cuando hablamos de esto, del tema de los disfraces, es Peter Sellers. Peter Sellers, quizá la película más famosa fue Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, llamada así en España, pero bueno, en Estados Unidos, como sabéis, era Doctor Strangelove. Es una película de 1964 de Stanley Kubrick y no voy a entrar mucho sobre ella, solo decir que Peter Sellers en esta película encarnó a tres diferentes personajes. No voy a entrar mucho en ella, digo, porque fue analizada magistralmente por nuestros amigos de Podcinema hace poco cuando hablaron de las películas antibelicistas. Bien, solo decir que Peter Sellers por estos tres papeles fue nominado como para el Oscar como mejor actor, pero bueno, no lo consiguió al final. Y fue el primer actor que fue nominado por tres papeles en una misma película. Peter Sellers, como os digo, era conocido por su versatilidad en este aspecto. Y otra película que me gustaría, y también de Kubrick casualmente, destacar en este caso, es Lolita, de 1962. Aquí Peter Sellers no es que encarne a tres diferentes personajes, sino que encarna un mismo personaje que a lo largo de la película se va disfrazando. Es un personaje que se dedica de alguna manera a hacer la puñeta a James Mason, que es el protagonista absoluto de la película. Como sabéis, narra un poco esta película la relación que tiene con un adolescente, y básicamente Peter Sellers se dedica a perseguirle por todo el país. Bien, ya cambiando de actor y ya analizando propiamente una película, me gustaría recomendaros la que para mí hasta hace poco era una película desconocida, y la verdad es que pasé muy buenos momentos con ella y también con el actor, porque es un actor conocidísimo, pero sin embargo no sé por qué motivo esta película no es muy conocida. El actor es Alec Guinness y la película es 8 sentencias de muerte. Es una película ya bastante antigua, de 1949, dirigida por Robert Hammer. Aquí, ¿qué es lo curioso? Pues lo curioso es que Alec Guinness, yo creo que bate el récord de representación de personajes en una misma película. Como el título de la película indica, representa a 8 personajes que mueren, todos ellos mueren a lo largo de la película. Es una película increíble para mí. A mí me gusta mucho, y desde que la vi la primera vez, que ya os digo, fue a comienzos de este año, la he visto 2-3 veces, creo. Y la verdad es que es una maravilla, os la recomiendo, y puede ser una joya a descubrir. Yo creo que de este espacio mío va a ser la película que de alguna manera es la menos conocida. Bien, avanzando un poco ya más en el tiempo, ahora mismo diríamos que el actor de alguna manera que representa o que tiene como símbolo el disfraz es Jim Carrey. Jim Carrey para mí es un actor que, bueno, poco a poco con los años ha ido viniéndose a menos. Empezó muy muy fuerte porque hizo películas como La Máscara, que fue un poco la que le dio la fama aquí en España, como El Grinch, en el que también se disfrazaba. Y bueno, para mí la mejor película que tiene de este tipo es Man on the Moon. Es una película del 99 de Milos Forman, donde da vida al humorista norteamericano, bueno, norteamericano, afincado en Norteamérica, Andy Kaufman. Esta es una película también en la que podemos observar que la multitud de registros que tiene Jim Carrey, y de alguna manera yo creo que sería el heredero natural de Peter Sellers. Pero bueno, he dejado para el último lo mejor. Para mí es realmente, antes que Peter Sellers y lógicamente antes también que Jim Carrey, el que fue el creador de alguna manera, el primer actor que acudió a estas técnicas, que fue llamado el hombre de las mil caras, fue Lon Chaney. Lon Chaney, muchos de vosotros no le conoceréis. Bueno, hay que tenerlo primero de todo, hay que tener cuidado, no confundirle con Lon Chaney Jr., que fue su hijo, que posteriormente, porque él falleció de manera prematura, bueno, pues el hijo cogió el testigo, pero bueno, no le llegó al padre, la verdad es que ni a la suela. Pero bueno, es un actor también que se puede ver en alguna película. Pero Lon Chaney, el padre, os recomiendo todas sus películas. Es increíble, era un maestro del maquillaje. Cuentan que llevaba su propio set de maquillaje, su propio maletín, y que bueno, que las personas más allá, que no le conocían, porque era su hobby, era fascinante, incluso bueno, para adoptar determinados papeles, pues llegaba a técnicas incluso masoquistas. Por ejemplo, en El Jorobado de Notre Dame, pues era capaz de estar con una mochila de no sé cuántos kilos cargado todo el rato para que parecía que tenía la joroba del jorobado. Sus cuatro películas más conocidas serían El hombre sin piernas, Garras humanas, también de Todd Browning, Nuestra Señora de París, que como todos sabéis está basado en la obra de Víctor Hugo, y El trío fantástico. En El trío fantástico hay que destacar que fue su primera película sonora, y en este caso, además del tema de los personajes y del tema de los disfraces, es de destacar que 5 de las voces de los personajes son suyas, dándoles también diferentes registros, con lo que vemos que no solo cambiaba en el tema de los disfraces, sino que también era un maestro para el tema de la voz. También, porque a mí me gusta deciros alguna cosa también que pueda para documentaros, considero que las películas son muy importantes, pero muchas veces no hacemos mucho caso del género documental, y hay documentales magníficos que nos aclaran mucho sobre los rodajes, sobre los propios actores o sobre las circunstancias que se daban en su época. En este caso tengo que recomendaros un documental excepcional que se llama, como le apodaban precisamente a Lon Chaney, El hombre de las mil caras. Es un documental que te dice un poco todas las técnicas que él adoptaba, hace un recorrido por toda su vida. Desgraciadamente hay alguna película que se perdió, porque bueno, son películas muy muy antiguas, la mayoría de ellas mudas, pero bueno, es algo fascinante, fascinante como lo hacía. Y bueno, nada más, amigos de Pocinema, solo pues eso, repetir mis deseos para el año y desearos todo lo mejor para este año que entra. Un abrazo muy fuerte de vuestro amigo Vincent Price. Estás escuchando Pocinema. ¡Ay, que tenemos un correo! ¡Tenemos correo! ¡Llamo al cartero! Vamos a leerlo, venga. Bueno, son dos en realidad, porque ha escrito dos veces el mismo chaval. Se llama Carlos. Hola, Carlos. Escribe un correo y luego manda una carta. Dice, chicos, estoy sin tiempo, pero si vais a hacer un Pocinema de Petinto, ya lo hemos hecho evidentemente, tenéis que veros antes la película The Jerk. No sé si hay versión doblada del castellano, pero os vais a llevar un par de sorpresas. Salud al mejor podcast del mundo mundial. ¡Viva Pocinema y viva Jamón de Torel! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo es? Repite el título. The Jerk. The Jerk con J. J-E-R-K. Claro, nosotros le contestamos y le decimos, pues es que ya lo tenemos grabado y tal. Sí. Y luego nos contestó otra vez y nos dijo, jo, es una pena que no citéis la película de The Jerk, porque realmente Petinto es un poquito un remake de esta peli. De verdad, la tenéis que ver porque es buenísima. En cuanto la veáis, vais a tener que decirlo en el programa. Pues ya lo estamos diciendo, amigos. No ya, la hemos ya, visto, ya, pero estamos lo estamos diciendo con tus palabras. Sí, sí. Hombre, veo aquí que el protagonista es Steve Martin. A ver. ¿Y de qué año es de ayer? Pues no es del 79. Joder, qué vieja. No sabía nada de esto yo. La veré. Bueno, dice, bueno chicos, que aunque diga esto, me parece que sabéis muy bien de cine y vaya, que sois increíbles. Muchas gracias por vuestro trabajo. Un saludo, venga, un saludo. Carlos Mariñas. Carlos Mariñas se llama. ¡Mariñas! ¡Carmeli! Ahora que no habrá tenido. Sí, habrá tenido de todo. Tecitos, el pobre Carlos. Bueno, amiguetes, ¿algo más que decir? Luigi, dime algo. A ver, sí, mira, voy a. Porque es que tengo yo aquí unas películas ahí en la recámara para ver. Y ¿sí? tengo miedo de verlas. ¡Tengo miedo! Entonces, os voy a pedir vuestro consejo. Vale. Honorables amigos. Me hago gatito. A ver, una de terror, mamá. ¿La habéis visto? ¡Mamá! Sí. Buenísima. Buenísima. Sí, bueno. Pero una de miedo. A mí no me parece mamá. O sea, buenísima. Me parece que, bueno, se deja ver, pero es que. Son cosas que ya has visto, este un terror que ya conoces. Que si les has visto todo. Y que, bueno, tampoco es que dé mucho miedo. Hombre, da un poco repelús cuando sale ahí el fantasma a la esquina y tal, pero tiene mucho aire de terror oriental, así. Sí, es un poco oriental. Y bueno, vale. No sé, es un terreno ya visto, vamos. Me la apunto, de todas formas. Pero está bien. Sí. Otra. Si eres de los míos, te gustará. Sí, otra. Bienvenidos al fin del mundo. Vale, esto es una idea de olla. Esto es de, hay una trilogía, la trilogía del Cornetto. No, espera, bienvenido. Sí, es el Puff, que es el fin del mundo. Entonces, es una idea de olla, es eso, de la trilogía del Cornetto, que, bueno, la primera es la de Zombies Party, y es en ese plan, es un grupo de colegas que en la adolescencia se plantearon después del instituto hacer la ruta de los Puffs, bebiéndose una pinta en cada Puff, son 12 Puffs, y el último es el fin del mundo. Y entonces, como no lo consiguieron en su momento, uno de ellos, que se ha quedado estancado en el pasado, decide reunir a todos, que lo odian a muerte, sí. Y para ir y volver a recrear. Pero claro, pasa algo y resulta que el pueblo donde estaban ya no es donde estaban y la gente es lo que parece ser. Y es la vuelta de tuerca. Pero bueno, es una ida de olla como Zombies Party de ese estilo. Ah, bien. ¿Esa es la que se juntan en una casa y viene el fin del mundo y les pilla? No, ese es el van de Puff en Puff. Vale, entonces sí me mola. Posesión infernal. Posesión Infernal, vete la de. Tienes que ver la de Raimi y la otra, olvídate. Sí, está bien. A ver, vale. Se deja ver, es un digno remake, pero bueno, la de San Raimi, claro. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Que estás otra vez en terreno ya pisado, ¿no? Ya, es una película que ya has visto. Para eso está mejor, ¿cómo se llama esta? La de Cabin in the Books. Cabin in the Books. Que es así que es una vuelta de tuerca, porque es lo que ya has visto, lo que ya conoces, pero le dan una vuelta de tuerca y te sorprenden, ¿no? Y te hace, o sea, es súper cómico y que te sorprende porque no te lo esperas. Vale, y aquí tengo una anotada, pero esta ni siquiera sé si. Supongo que se estrenó en España, con Tiki. Sí, con Tiki, sí, yo la he visto. ¿La has visto? Sí, sí. ¿De qué va? Es muy visual también, ¿eh? Es muy visual. Es una pandilla de suecos que tienen la idea. Más bonchido, no me digas. Bueno, es que está la vi hace un año, porque esta estuvo nominada en los Oscars del año pasado. Sí, pero si se estrenó aquí en España fue este año. Sí, continúa, Gonzalo, continúa. Y está de videoclub. ¿Qué? Esto, ¿qué va? Para los que nos gustan los animalicos que viven en el mar, como a mí, pues me gustó mucho, muy visual, una fotografía bellísima. Sí. Es una pequeña aventura de unos suecos que están encoñados diciendo que los que viven en la Micronesia, en el Pacífico, llegaron en barquita, sí, ahí en la prehistoria, no estaba ni Alfonso X el Sabio, ¿no? Habían llegado desde Perú, llegado a la Micronesia, y entonces lo quiere demostrar. Esto está ambientado en los años 30 del siglo pasado. Está basado en una historia real, esto ha ocurrido de verdad. Sí. La película es un poquito lenta. No sé. Es unos tíos en barca, ¿no? Pero está muy bien planteada. Es una aventura. Porque es una película de aventuras. Es una película como antes, de aventuras. Es una aventura de eso, de intentar cruzar el mar, intentar hacer la barca, intentar solucionar. A mí me gustó mucho cómo intentaban, pues eso, solucionar los problemas que se suponía que iban a tener. El rollo de la fricción, lo mismo que hacen en la serie de Vikingos, ¿no? El rollo de la fricción en el mar, de una lo que es una balsa y troncos unidos con cuerdas, porque lo que pretenden es emular las balsas. Como las construían en aquella época. Entonces, ¿cómo solucionan el tema de la fricción con el rollo de las cuerdas? ¿Cómo hacen inventos con los materiales de aquella época, ¿no? Para poder solventar los problemas y cómo se echan a la mar así en plan aventurero y tal. Pues está muy bien, es una película de aventuras que está bastante bien. Para un domingo por la tarde, ideal. Además, el barco ese del Contiki, hay una reproducción en Santander, en el castillo este donde hicieron en el palacio ese de Alfonso XIII. Sí. Que hay unos barcos ahí, hay una reconstrucción del barquico este de. Una base de troncos. Bueno, venga, y la. Y se iba a decir la última. Una aventura como fueron los primitivos, o sea, ni teléfono móvil. O sea, ni unos cocos, coge unos cocos y ya está, ¿no? Ya está. Vale. O sea, merece la pena. Sí. Se ve ahí, la fotografía es magnífica. Y esta ya la última, para no enrollarme mucho, de animación, que yo soy muy chiquillo. Sí. Turbo. ¿Qué? ¿Cuál? Turbo. Turbo, la pone todo el mundo a parir, ¿eh? ¿La de Caracol? Sí, la de Caracol. Es que... La pone muy mal. Es el universo también, digamos, casi universo Cars, ¿no? No es que sea de Cars, pero es el universo Cars. O sea, como la de aviones o así, ¿no? La de Turbo es... Pues eso, esa no la veas. Pues mira, todo el mundo muy mal, pero a Luis igual le gusta. Es muy infantil, es una película que es bastante infantil. Los críos se lo pasan bien, pero vamos. Entonces la devuelvo sin rebobinar, además. Ahí, sí, eso, que se joda el del videoclub. No, porque vi hace poco la de Los Cruz y me pareció interesante. Me divertí con los trogloditas. Y digo, a ver si la voy a cagar ahora con esta. Vale. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, pues nada. Para esto está el Facebook, ¿eh? Todo el mundo que quiera pedirnos consejo o hablar de películas y tal, está el Facebook ahí echando chispas, el canal de Facebook de Pocinema. La gente pregunta... Esto es el pan nuestro cada día. Sí. Bueno, pues por último ya solo dar las gracias a todos los que nos escucháis. Exactamente. Y a los que no también. Y eso, a los que nos ponéis comentarios en el iVoox y todo, muchas gracias, aunque no los leemos aquí en el podcast, pero que sepáis que los leemos y que contestamos, aunque contestemos alguna chorrada de muchas gracias, amigos. Pues un abrazo. Otro para ti. Es que somos muy sosos y tenemos poco tiempo también. Eso yo creo que es más el poco tiempo para eso. A ver si este próximo año, digo que a ver si este próximo año más prolífico en buenas películas. A ver, sí, porque a ver, todas las cosas flojitas, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, yo agradezco mucho los comentarios en el iVoox, porque en el Facebook acaban desapareciendo por ahí en el infinito, en el fondo. Sin embargo, en el iVoox ahí se quedan, no se pueden ni editar ni nada, o sea que ahí se quedan y ahí están. Perdura, sí. Y ahí, bueno, el único, lo único que podemos eliminarnos somos nosotros. Que le podemos dar a la X y no, si alguno pone eso, si no es mierda. No, una vez en nos pusieron uno que nos ponían a parir sí, y lo borramos. Sí, ¡ah! Que te pa' el culo, cabrón. Pues tenemos una mierda y borrar. La X. Pues nada. Pues nada, amiguitos, ¿os ha gustado? Sí. Sí. Claro. No, que eran los fracasos, no nos ha gustado. No nos ha gustado, no. Bueno, y acordaros que en el próximo Pelis con Chicha es The Hit, ¿vale? The Hit. The Hit. Verla, ¿eh? ¡Pareid! ¡Peliculonajo! Que no, verla, que no, verla. Que el próximo Pelis con Chicha es Primer. Toma ya. Es verdad, es verdad. Que no se ha publicado aún. Todavía pringao. Es que Bud vive en el futuro. Ha hecho el viaje en el tiempo con Primer y vive en el futuro. Es verdad, amigo. Bueno, amigos, nos vemos y eso. Y oye, ¿qué? Venga, un abrazo. Un abrazo. Visítanos en nuestra página web www.pozcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pozcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pozcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Net. Pozcinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. Que te pires. ¿Qué? ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Os ha gustado? Sí. ¿Puedo editar lo de Hit? Da igual. Luego se edita, ya está. Creía que ya lo habíamos publicado el de The Primer. No, todavía no. Mira, yo aquí en películas petardas tenía Jack Richard. A mí no me gustó ese. Jack Richard es un cagarraco también. ¿Sí? Lincoln. No la he visto, porque es una mierda. Pero Lincoln, ¿quién va a ver Lincoln? Yo la vi. Yo vi Lincoln. Hablando. Yo vi Lincoln, pero es que es eso, es más... al principio, sobre todo la primera mitad, es que es aburridilla. Sí, es luego ya... Van a arrancar, Daniel de Luis, son brasas. Yo mira que a mí Daniel de Luis me encanta, pero Lincoln no la quiero ver. Hombre, pues en la película esta, que hace de empresario del petróleo... Sí, eso es muy malo, tío. Pozos de Ambición. Me encanta. ¡Qué va! Se llama Pozos de Ambición. Pozos de Ambición, sí. A mí me encanta esa película. Hostia, pero tenía también... Muy bien. Para abrazarla, la de Riddick. Menos mal que lo has dicho Eduardo antes. Que si no me cayó otra lluvia de hostia. ¿No te gustó Riddick, tío? No me gustó, pero porque a mí me gusta Pitch Black y las crónicas me encantan. Y esta, sin embargo, me resultó muy repetitiva con respecto a Pitch Black. Es que es Riddick, o sea, es que es lo que ya has visto de Riddick. Sí, por eso me pareció que volví a ver lo mismo. Aquí me sí que no se traiciona al personaje. Sí. Me pasó lo mismo con Star Trek 2 en la oscuridad. Tuve pelotera con los oyentes por eso, porque a mí me pareció una repetición de no lo digo, joder. De la Ira de Khan. Eso es, de la Ira de Khan. Pero es que, a ver, lo bueno de Star Trek es que actualiza la saga, ¿no? Actualiza la... Sí, la actualiza, pero, joder, si la actualizas, día, cabrón, olvídate ya de Khan. Búscate otros malos. No, pero como hizo con Nero. Pero es un poco homenaje a las películas antiguas, ¿no? Está bien, bien la última Star Trek, pero al final se convierte en una película de acción así trepidante. Sí, O sea, todo Star Trek. El espíritu este de Star Trek... Y Spock se metía de hostias encima de la nave. Al final acaban ahí... ¿Qué dices? Anda, ¿qué hace aquí Spock pegándose de hostias? Pero esto cuando sale... Luigi, no sé si has oído el charrando de TVOs que grabamos, en el que Scar dice que Star Trek son gente pijama viendo la televisión. En estas Star Trek no son gente en pijama viendo la televisión. Ha cambiado la dinámica. Eso está bien. Me gusta que me den hostias, pero que no me duelan. No, pero las viejas Star Trek son ese gustillo cutre que tenía Star Trek, sí, ¿no? Estas de ahora desaparece, ¿no? No, pero la anterior de Abrams, a mí me encantó. Bueno, de hecho, a estas alturas de año ya la tenía comprada en todos los formatos. Y sin embargo, está Star Trek 2 en la oscuridad, que... Vamos, no, ni la alquilé y para. Es que, de hecho... Yo creo que cambia mucho el espíritu de Star Trek, lo hace más, pues, un poco más Star Wars, un poco más película de acción. Sí. Y a los fans de Star Trek, claro, les sabe malo, yo lo entiendo. Sí, esperaba más, de todas formas. Me pasó lo mismo con Guerra Mundial Z, que esperaba otra cosa. Ah, Guerra Mundial Z. Yo me lo pasé es muy que bien. Es que yo me leí el libro. Me encantó la película. Yo me leí el libro. Me compré el libro, me lo leí, luego me vi la película y dije, hostia. Es que no tiene nada que ver. Es una maravilla. Nada. No tiene nada que ver. La película... ¿Puedo decir un speechín? ¿Qué? Que los que leéis libros vais al cine a mala hostia. No. Y antes de entrar al cine, ya ibais pensando, cuando salga voy a decir que está mejor el libro, Gonzalo, que la película. No. Yo soy os tengo fichados. No. Me leo los libros y me leo los TVOs y luego defiendo las películas que han hecho. Perdona, pero por ejemplo, Dexter está mucho mejor la serie de Dexter que los libros, que son más malos que... Pero porque los libros fueron después de la serie, ¿no? No, fueron antes. Ah, fueron antes. Ah, no sé. Bueno, pero a mí me pasa con el tema de los tebeos, me pasa que yo lo veo como un universo alternativo, entonces yo no juzgo como que sea una buena adaptación o mala. Y en el libro a veces intento verlo desde fuera, ¿no? Como si la película vale por sí misma o no. Y en Guerra Mundial Z, la película, yo puedo entender que valga y que la gente le pueda gustar, pero claro, después de haber visto la maravilla que es el libro... Sí, sí. No, es que el libro, pues, es una pasada. Un poco algo más curado, ¿no? El libro es acojonante. Yo estoy a la mitad y la verdad que el libro es una pasada, pero la película está muy bien. O sea, lo que pasa es que no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada. Nada. Y que los zombies sean esas máquinas de matar súper rápidas, a mí no me convenció. A mí lo que no me convenció de la película. A mí la montaña esa de zombies en Israel, a mí eso me fascinó, tío. Pero a mí me sacó muchísimo de la película. A mí al revés, a mí, digo, eso lo predije yo en el podcast de zombies. Claro, si uno se va cayendo encima de otro, al final se hace montaña y pasan. Es que eso lo predije yo. Pero es que a mí los zombies me gustan lentos. A mí me gustan los zombies lentos. Me dan más. Eduardo, eres un profeta. Soy un vidente. Otra que me pasó también, más o menos lo mismo, fue con el Hombre de Acero, que no acabo de cuajar en mi subconsciente. El Hombre de Acero es que no es Superman, tenía que haber dicho que era, yo qué sé, otro superhéroe. Vale, ahora cuando volvamos. Que lo que no hemos comentado nada así del cine español, que... Yo me meo mucho. Y hay una película que todo el mundo pone a parir y a mí me ha encantado, que es la de Almodóvar, Los amantes pasajeros. Joder, ¿qué dices? Dios mío. Me ha gustado un montón. Qué peñazo insufrible de película aburrida, sin pie ni cabeza. Ya no es que sea surrealismo, es que es ¿no entendéis es que, Almodóvar? Es que no se entiende Almodóvar. Vamos. Pues, parece una película que está muy bien. Y Cabraza es la única persona en el mundo que he oído decir que es buena. Es que yo no la quería decir porque... Es que tú miras otras de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, yo qué sé, a Pepe Lucimón, que son bastante bestias y surrealistas. Y ya, hombre, se ve el surrealismo, hay un pequeño argumental, hay una pequeña cosa. Es que aquí no hay nada, esto es un desbarajuste. Aquí es una excusa para pasártelo bien en el cine. Aquí es una excusa para sacar a sus amigos cantando y haciendo el gay en la pantalla y haciendo la loca, y punto. Picarazla, eres un cobarde, no lo has dicho. No, es que digo, yo no la quiero decir porque... A ver, como recomendación no la voy a recomendar porque todo el mundo la pone a parir y van a irse a decir de todo. Pero a mí no me ha parecido... A ver, hay un recurso en esa película, los movimientos de cámara y los recursos de cine a mí me parecen brutales. Es como el accidente del avión que te lo haga viéndose el aeropuerto vacío. A mí se me pero parece... Ya al inicio, el rollo de que salga la Pi y el Banderas allí en el aeropuerto, hablando de las maletas y de no sé qué, de no sé cuánto, cargando maletas, es que decía, ¿pero qué cojones es esto? Una licencia artística. Es una coña total... ¿Qué? Almodóvar tiene sus coñas. Bueno, está Luis. Sus coñas. Sus coñas para él y sus colegas y sus amigas locas. Sí, no, sí, está Luis, sí. Sí, sí, estoy aquí. Soy muy raro. Vale, lo reconozco, soy muy raro. Sí, sí, sí. Venga, pues volvemos. A mí pasaba con lo de... Empezamos ya, ¿eh? Venga, empezamos ya. A mí me pasó ese tiempo con Parque Jurásico. Luego hay café, ¿eh? Luego hay café. Y bizcocho de pistachos. Sí, y bizcocho de pistachos y romero. ¡Ostras! Con Frost. ¿Qué haces tú ahí? Sí, con Frost. ¿De Facebook o qué? No, de Facebook. Iba a entrar este fin de semana y no he entrado. Y entro esta mañana y he dicho... Pues aquí tenían 40 notificaciones. He dicho, toma por saco. Mira, el Facebook... lo que me mola es para esto, para poner mis pastelicos. Y mis fotos de... A ver, Gonzalo Oliver. ¡Ay, hostia! Ya no queda ni la mitad, ¿eh? No, ya no queda la mitad. Y esto es endivias con jamón y con bechamel, jamón para Menos mal que el traje de neopreno estira. Bueno, tú, Gonzalo, esto es de Martín Berasategui. Pon en el busca los estrenos del año. No, en el Film Affinity, por ejemplo. Sí. Tenlo abierto. Ay. Ah, para poner las películas. Y así. Porque te iré diciendo, ¿vale? Y tú cuando eso... Pues... No, también pica las apuestas de teclado. Es que lo he pensado en todos. Que ha hecho una reforma aquí. Los estudios Palacio, ahora sí que hay que verlos. Usillos ha hecho buen trabajo. Se portó Usillos, sí. Una reforma aquí... Ahora metemos todos, hombre. Luego hay café, ¿eh? Dani y pastel. Vale, perfecto. Yo he venido por café, ¿no? Para hablar. Porque no, a mí me da igual. Cuando quieras, ¿eh, Abril? Pero grabando. ¿Estás grabando ya? Hace un rato, que luego te haga tomas falsas. Las tomas falsas. Eso para tomar falsas. Vale. Yo voy, ¿eh? Y he subido champán.